Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos un día más a De Raíz, este artefacto radiofónico que cada 15 días se activa para analizar temas que nos remueven de manera crítica y disfrutona. Este programa de saberes y aprendizajes colectivos hecho desde Granada para las radios libres con mucho mimo y ganas de transformación social. En este programa hemos querido profundizar en uno de los movimientos sociales que consideramos más potentes de nuestra historia cercana. Estamos hablando del movimiento de insumisión. Este programa además surge de muchas reflexiones y emociones que nos atraviesan por diferentes motivos. Una de ellas es que empezamos a analizar las situaciones con la perspectiva que nos da la edad. Porque sí, querida amiga, estas que os hablan ya son señoras de esas que miran al pasado para entender y repensar el presente. Y una de las sensaciones que nos asaltan de manera recurrente de un tiempo a esta parte es que en muchos sentidos, no en todos afortunadamente, vivimos un poco en bucle. Es decir, que repetimos la historia una y otra vez como si no evolucionáramos, como si no aprendiéramos nada de la gente que ya pasó por eso antes. Y pensando en todo esto, nos parecía que es verdad que últimamente se ha hecho un esfuerzo grande por rescatar personajes invisibilizados por la historia hegemónica, pero quizás nos faltan referentes colectivos. Nos referimos a recuperar la memoria de los movimientos sociales, no ya en el sentido que la historia patriarcal y dominante nos ha enseñado siempre que de aprender fechas, de grandes hitos, sino a nivel de saber cómo se organizó la gente, cómo resolvieron los conflictos que fueron surgiendo, cómo enfrentaron la represión que les cayó encima, qué estrategias desarrollaron para difundir sus luchas, para cuidarse la una a la otra, para hacerse fuertes. Y con esto no estamos diciendo que este trabajo no lo esté haciendo nadie. Evidentemente hay gente que está investigando y recopilando información. Y existen trabajos de documentación admirables. Más bien lo que nos referimos es que no es una práctica que como movimientos sociales tengamos integrada. Así que en estos tiempos que se presentan convulsos, nos parecía un buen momento para aportar nuestro granito de arena a este aprendizaje colectivo que nos parece tan necesario. Y hemos decidido empezar hablando de lo que fue el movimiento de insumisión, porque nos parece que podemos aprender mucho de aquella experiencia y porque además en 2021 el movimiento antimilitarista tiene unos cuantos aniversarios que recordar. Resulta que en marzo se cumplían 20 años desde que la mili dejó de ser obligatoria en el Estado español. Y también este año hace 50 años desde que fue detenido y sometido a un consejo de guerra Pepe Beunza, que fue considerado el primer objetor de conciencia que fundamentó su desobediencia en razones políticas y éticas, y no solamente religiosas, como era lo habitual en ese momento. Digamos que la acción de desobediencia de Pepe Beunza funcionó un poco como revulsivo para un movimiento antimilitarista que tiene tanta trayectoria histórica como tienen las propias guerras. Y estamos seguras de que en todos los lapsos de tiempo en los que el servicio militar ha sido obligatorio, ha habido gente que se ha cuestionado, enfrentado o esquivado esta imposición. Pero digamos que en este periodo de los años 70 empezó a coger fuerza la oposición al servicio militar obligatorio y empezaron a organizarse diferentes colectivos que se alinearon en torno a ese objetivo común desde diferentes planteamientos y con diferentes estrategias. Para nosotras, esto es una de las cuestiones claves que enriqueció muchísimo el llamado movimiento de insumisión, que aunque se nombre así en singular, como decimos, aglutinó opciones de lo más heterogéneas. Y esto le dio un carácter diverso y creativo, que lo hizo tremendamente dinámico, generó numerosas formas de lucha y resistencia, y además consiguió que mucha gente simpatizara o se identificara con una u otra versión del movimiento. Pensemos que lo del servicio militar obligatorio era algo que afectaba casi todos los hombres, lo cual era un número muy alto de población y por lo tanto quien no tenía que ir pues tenía un hijo, un hermano, un amigo, una pareja que era llamado a filas, por lo que la mayoría, si no le tocaba en primera persona, le tocaba muy cerca. Algunos de los colectivos que más repercusión tuvieron a nivel estatal fueron el CAMPI, Colectivo Antimilitarista Proinsumisión, el MOC, Movimiento de Objeción de Conciencia, Milicaca, pero también hubo otros colectivos de ámbito más local como ANOC, Asamblea Nacional de Objeción de Conciencia de Galicia o Asamblea de Insumisos de municipios concretos, como la Asamblea de Insumisos de Jaén y un largo etcétera. Pero como decíamos, afectaba a tanta gente que se dieron respuestas de todo tipo y además de la gente que se involucró en colectivos, también hubo mucha gente que fue por libre. Para conocer un poco más en profundidad lo que fue este movimiento, hemos querido contar hoy con varias personas que vivieron todo esto en sus carnes. Y hemos intentado recoger experiencias diferentes que nos den distintas ópticas. Desde quién se presentó a juicio, quién no se presentó, quién estuvo en la clandestinidad, quién pasó por la cárcel, quién participó en la insumisión marica. evidentemente se nos quedan cosas fuera, pero la verdad es que lo que sí ha dejado una espinita clavada es no poder contar con ninguna de las mujeres que participaron en el movimiento. Y no ha sido porque no lo hayamos intentado. Pero bueno, en este sentido os recordamos el documental Desobediente, La insumisión presa, que sí que recoge esta parte de la historia, además de mucha más experiencia, y que se puede ver libremente en internet. Y bueno, para empezar, nos gustaría hacer un breve recorrido histórico por lo que fue este movimiento. Pepe Beunza, como decíamos, fue detenido y encarcelado en 1971. Estuvo preso en varias cárceles militares y pasó hasta por un batallón disciplinario en el Sáhara, hasta que en 1974 fue liberado tras una campaña internacional que se organizó en su apoyo. Aunque los primeros objetores de conciencia que sufrieron represión y prisión en el Estado español fueron los Testigos de Jehová en la posguerra franquista, se trataba de una objeción de conciencia de motivaciones exclusivamente religiosas. Entre 1958 y 1976 fueron encarcelados 285 objetores y el total de las condenas sumó 3.218 años. Sobre todo en los inicios había gente que se pasaba la vida en la cárcel sumando una condena con otra, porque cuando cumplían su pena los volvían a llamar a fila, volvían a negarse y volvían a condenarlo. El movimiento de desobediencia civil iba cogiendo fuerza, así que en diciembre de 1976 el gobierno de Adolfo Suárez aprobó un decreto ley regulando y restringiendo la objeción de conciencia, que fue ampliamente desobedecido por los colectivos de objetores de todo el Estado. En 1977 se crea el Movimiento de Objeción de Conciencia, más conocido por MOC, que lleva a cabo una fuerte campaña contra esta ley y finalmente se hace inaplicable porque no se acoge a ella prácticamente ningún objetor. Como decíamos, durante esta etapa fueron encarcelados arbitrariamente numerosos objetores hasta la promulgación de la ley de amnistía en el 77, cuando 220 objetores resultaron amnistiados. La negativa a hacer el servicio militar estaba penada por el Código Penal Militar y formaba parte de la jurisdicción del ejército, pero el ejército empezó a verse en una situación incómoda por estar encarcelando a jóvenes que no habían hecho nada grave realmente y que además empezaban a tener un respaldo social que iba en aumento. Así que a finales de este mismo año el gobierno promulga el decreto de incorporación aplazada, que dejaba en una especie de limbo legal a quienes se negaban a realizar el servicio militar obligatorio, hasta que se legislara al respecto. Durante este periodo no se produjo encarcelamiento alguno y el movimiento antimilitarista tuvo tiempo de consolidarse. Unos años más tarde, la campaña anti-OTAN, que culminó en el referéndum de 1986, consiguió una capacidad de movilización social muy importante y el debate del antimilitarismo se puso encima de la mesa. La ley de objeción de conciencia se había aprobado en diciembre de 1984, pero fue recurrida por el Defensor del Pueblo ante el Tribunal Constitucional, que no resolvió hasta 1987. El reglamento correspondiente fue declarado nulo por el Tribunal Supremo, lo que retrasó la puesta en marcha de la prestación sustitutoria al servicio militar hasta 1989. En estos años, los únicos objetores de conciencia encarcelados fueron los que fueron considerados desertores por el ejército, o sea, jóvenes que declararon su objeción una vez que se encontraban realizando el servicio militar. Estos objetores fueron reconocidos como presos de conciencia por Amnistía Internacional. El tema empezaba a convertirse en un hervidero y van surgiendo nuevos colectivos. Por ejemplo, este año se crea el CAMPI en Barcelona y en poco tiempo se han creado nuevas asambleas del CAMPI en otras ciudades. Así, en el año 89, el movimiento antimilitarista pone en marcha la campaña de insumisión, que consistía en la desobediencia civil al servicio militar obligatorio y a la prestación social sustitutoria. Desde los colectivos antimilitaristas se denuncia la prestación social sustitutoria, ya que estaba pensada como un castigo para quienes no querían coger la arma, ya que duraba bastante más tiempo que la mili. Además, suponía mano de obra gratis, sin derechos laborales, para muchas instituciones que la utilizaban para ahorrarse contratos, con lo cual se estaba quitando puestos de trabajo. Así que también se puso en marcha una campaña de denuncia y boicot contra las instituciones que admitían a objetores, como fue el caso, por ejemplo, de Cruz Roja, que ofertó 500 plazas. En esta época empieza a diferenciarse entre los insumisos al servicio militar, que eran los que se negaban a ir a la mili, los insumisos a la prestación social sustitutoria y los objetores, que eran los que se acogían a la ley de objeción de conciencia y sí que iban a cumplir con la prestación social sustitutoria. El 20 de febrero del 89 se presentaron ante los jueces los primeros 57 insumisos al servicio militar, de los cuales solo 11 resultaron detenidos. En abril tuvo lugar una segunda presentación colectiva de 60 insumisos, segundos, con solo 2 detenciones. Y hubo un tercer acto en junio, con la presentación de 65 insumisos, de los cuales solo 4 resultaron detenidos. Estas detenciones se producían de manera arbitraria, ya que en teoría todos los insumisos se encontraban en la misma situación delictiva. Este comportamiento ya estaba dando la pauta de la posterior conducta de los poderes represores, la represión selectiva, con el objetivo de reducir su coste político sin rebajar su capacidad disuasoria. Como decíamos, en el año 89 se realiza el primer llamamiento a realizar la prestación sustitutoria y pocos días después también se presentaron los primeros insumisos a la prestación social en Barcelona. Frente a esta campaña de desobediencia, el gobierno optó por evitarse problemas mayores y concedió el 1 de diciembre de 1989 una amnistía encubierta a 21.490 objetores antiguos que habían sido reconocidos antes de enero de 1988. Con esta medida pretendían eliminar un gran número de potenciales insumisos y desactivar la campaña de insumisión. Muchos de los amnistiados reaccionaron entonces renunciando a la condición legal de objetor, con lo que se volvían a estar en disponibilidad de desobedecer. Ante el profundo desprestigio que estaban sufriendo la institución del Ejército, el Ministerio de Defensa optó por la represión selectiva. Hasta diciembre del 91 solamente se celebraron 13 consejos de guerra en total, cuando por esa fecha ya se habían declarado más de 1.200 insumisos al servicio militar. El primer juicio contra insumiso a la prestación sustitutoria al servicio militar se celebró el 21 de enero de 1991 en Albacete, contra 6 insumisos, condenados cada uno de ellos a la pena mínima establecida por ley, 2 años, 4 meses y 1 día de prisión. En 1991 se produce un cambio importante a nivel jurídico. Se aprueba la Ley de Servicio Militar, por la que los casos de insumisión pasan de la jurisdicción militar a la jurisdicción civil. Este movimiento político no fue solo una cuestión burocrática, ya que aprovecharon para endurecer las penas. Si el Código Penal Militar fijaba la pena mínima para los insumisos a la mili en 1 año de prisión, el Código Civil establecía penas más altas, desde 2 años, 4 meses y 1 día hasta 6 años. Las mismas penas fijadas en la Ley de Objeción de Conciencia de 1984 para los insumisos a la prestación social sustitutoria. De esta forma, el Ejército se lavaba las manos, pretendiendo aparecer ante la opinión pública como espectador inocente de la represión contra los insumisos. Hubo una represión durísima, pero muy desigual según el territorio y diferenciada según la estrategia y el posicionamiento de los insumisos. No se trataba igual a los que hacían prestaciones colectivas que a los que se declaraban insumisos totales, que a los que eran insumisos a la PSS. En cuanto a las diferencias territoriales, mientras que en Cataluña a partir del 91 solo 8 insumisos fueron encarcelados, en el País Vasco y Navarra casi todos los jóvenes juzgados fueron condenados, apenas que implicaban la entrada en prisión. Y al mismo tiempo había jueces que, contraviniendo la propia ley, empezaron a dictar condenas inferiores a 1 año y 1 día para conseguir que la suspensión de condena y evitar la entrada en prisión de los insumisos. Algunos incluso llegaron a dictar absoluciones. Pero la represión selectiva verdadera, es decir, planificada, podía descubrirse claramente en el ritmo de denuncia de la Administración, ritmo que venía dictado por criterios de conveniencia política. Dada la diversidad de sentencias que dictaban los jueces, a principios del 92, algunos insumisos de Navarra empezaron a renunciar a la remisión condicional. Este beneficio penitenciario se le otorgaba, según el anterior Código Penal, a quienes hubieran sido condenados a penas de cárcel inferiores a 1 año y 1 día. Suponían la suspensión de la condena y evitaba el ingreso en prisión. Esta actitud de los insumisos navarros, que correspondía a criterios esenciales de solidaridad con sus compañeros represaliados, según el lema «o todos o ninguno», acarreaba el cumplimiento íntegro de las penas de prisión. Poco después, el MOC acordaba defender esta forma de desobediencia que fue difundiendo en otras zonas del Estado. También por esta época se lanza la campaña de insumisión total, desde colectivos cercanos a posicionamiento libertario. Aunque era una práctica que ya se venía desarrollando de manera más individual, en este momento se realizan varios encuentros estatales de diferentes colectivos en los que se reflexiona sobre si se está caminando hacia convertir el movimiento antimilitarista en un movimiento solo antirrepresivo y antipenitenciario. Así que se plantea la necesidad de crear una alternativa a la sola instrumentalización de la cárcel como argumento de la insumisión. A grandes rasgos, el mensaje de la insumisión total era: no voy a la mili, no acepto la prestación social sustitutoria, rechazo ir a juicio porque no reconozco el delito imputado y me niego a ingresar voluntariamente en prisión porque no acepto el castigo impuesto. Además, en muchos casos tampoco se reconocía la figura del juez ni la institución judicial como poder legítimo para administrar justicia. Así que si tengo que ir a la cárcel, que me detengan y me lleven. Aunque es verdad que el paso de los insumisos por las cárceles supuso un paso adelante en la lucha anticarcelaria, porque incluyó la denuncia de estas instituciones dentro del objetivo de la lucha antimilitarista. Se denunciaban las cárceles como instrumentos represores, en los que no se respetaban los derechos humanos más básicos, y teniendo en cuenta la presencia que en este momento tenía el movimiento por la insumisión. Esto significó una visibilización del problema carcelario muy importante. A finales de junio de 1993, los 28 insumisos presos en la cárcel de Iruña iniciaron una huelga de hambre de una semana, que en víspera de los Sanfermines se convirtió un verdadero acontecimiento en toda la ciudad. Poco después, la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento de Nafarroa se posicionaba en contra del encarcelamiento de presos de conciencia. Unos meses más tarde, el ministro de Justicia, Belloc, anunciaba una reforma del reglamento penitenciario, por la cual se procedía a la calificación automática en tercer grado de los insumisos, entre otros colectivos de presos. Con esta medida, el gobierno pretendía difundir públicamente el mensaje de que los insumisos ya estaban en la calle, a la vez que seguía reprimiéndolos con las penas de cárcel. Con lo cual, te tenían cogido porque ante cualquier desliz entraba a prisión. Precisamente, por su efecto publicitario, la medida tendía a aligerar el coste político de la represión contra los insumisos, posibilitando una extensión de la misma. Y eso fue lo que ocurrió. De hecho, a partir de aquel momento fue aumentando tanto la frecuencia de juicios como de encarcelamientos. Así, de los 58 insumisos encarcelados que había en el verano de 1993, exactamente un año después se pasó a 188, 65 en segundo grado y 122 en tercero. La primera reacción del movimiento antimilitarista ante esta nueva estrategia de represión fue la campaña de desobediencia al tercer grado, más conocida como el Plante. En diciembre del 93 tuvo lugar la primera presentación de insumisos que se negaban de manera colectiva a aceptar el tercer grado, habiendo dejado de asistir a la prisión durante la víspera. La consecuencia inmediata de esta acción era la recalificación automática en segundo grado. Y otra consecuencia probable y que posteriormente se daría en algunos casos era una nueva acusación por quebrantamiento de condena con penas adicionales de cárcel. En este primer plante colectivo participaron 45 insumisos de todo el Estado. Y llegamos a 1994, que fue un año caliente para la insumisión. En la prisión de Iruña, donde se concentraba el mayor número de insumisos presos y también de plantados, la represión adquirió características especiales. En abril, 46 insumisos realizaron una huelga de hambre limitada, suscribiendo el manifiesto No des de comer a los ejércitos. A principios de septiembre, de manera arbitraria, las autoridades de la cárcel escogieron a 8 insumisos y ordenaron su dispersión en diferentes prisiones del Estado, aislándolos de su entorno familiar y social. La medida de castigo estaba directamente relacionada con las actividades de protesta por las condiciones carcelarias que habían venido realizando el colectivo de insumisos, denunciando los malos tratos de los que eran víctimas los presos sociales de Iruña. El número de presos de conciencia siguió aumentando hasta niveles difícilmente imaginables para un país que se dice democrático y respetuoso de los derechos humanos. Según datos del MOC, el récord de insumisos encarcelados se batió en junio del 96, 348 presos, con 54 en segundo grado. Con la aprobación a finales de 1995 del nuevo Código Penal, la represión contra los insumisos adoptó un carácter más sutil. Entendemos que con la intención de reducir su coste político y a la vez más disuasorio, ya que atentaba directamente contra los medios de vida, trabajo y estudio de los disidentes antimilitaristas. Se trataba de marginarlos de manera oficial del sistema, recurriendo a escandalosas penas de inhabilitación absoluta, de 10 a 14 años para los insumisos a la mili, con mantenimiento de las penas de cárcel, y de 8 a 12 años para los insumisos a la prestación sustitutoria, más cuantiosas multas que podrían llegar hasta los 35 millones de pesetas. Una estrategia que vino a llamarse muerte civil. Como curiosidad, hemos leído que no fueron los colectivos antimilitaristas quienes inventaron este término, sino que apareció por primera vez en un documento interno del Ministerio de Justicia que fue filtrado a la prensa. Como decíamos, la represión empezó a ser cada vez más sutil y llegó un momento en que la mayoría de los insumisos pasaban directamente al tercer grado o eran indultados. Y además, el Estado pasó mal la mano ante el incumplimiento de la prestación sustitutoria, porque fue incapaz de gestionarla ante la avalancha de objetores y porque a primera vista no era algo que amenazara al tinglao militar. En 1998 se contaban con unos 800.000 objetores sin destino para realizar la prestación social sustitutoria. Así que en 1997, ante este nuevo escenario, desde algunos colectivos se decidió dar un giro a la estrategia presentando la campaña de insumisión en los cuarteles. Consistía en presentarse a fila y, una vez obtenida su condición de militares, abandonaban los cuarteles para presentar pública y colectivamente su desobediencia. Con esta nueva línea de acción se conseguía que la responsabilidad y la represión volvieran a recaer sobre el ejército directamente, de manera que se ponía el foco otra vez allí donde estaba el problema. Los insumisos en los cuarteles se enfrentaban nuevamente a consejos de guerra y a penas de cárcel por deserción, que podían ser de 2 años y 4 meses a 6 años, que se cumplían en establecimientos militares. En el 98 entra en vigor con carácter retroactivo la nueva ley de objeción de conciencia, que iguala la duración del servicio militar obligatorio y la prestación social sustitutoria, y pasa a la reserva a miles de objetores en espera. La bolsa de los pendientes por prórroga supera el 1 millón de personas. El movimiento sigue creciendo y teniendo cada vez más apoyo social. Incluso dentro de las instituciones se dan situaciones como la que contábamos antes, de jueces que no aplicaban las penas previstas en el Código Penal o alcaldes que se negaban a entregar los padrones para evitar así que los jóvenes de su municipio entraran en el sorteo y fueran llamados a cumplir el servicio militar. También había colectivos de familiares que estuvieron muy activos, convirtiéndose la lucha contra la mili en un ejemplo de desobediencia civil con un gran calado social. Se hicieron cantidad de campañas y acciones, desde autoinculpaciones masivas, encadenamientos, pintadas de cuarteles en las que los activistas se tiraban cubos de pintura encima y se veía a los policías bloqueados sin saber qué hacer con ellas porque no querían llenarse sus uniformes y sus coches de pintura. Jornadas informativas, grupos de apoyo logístico, psicológico, jornadas, encuentros, conciertos, fanzines, música y un largo etcétera. Hasta que en 2001 el Estado suspende la obligatoriedad del servicio militar, dando paso así a un ejército profesional. Cabe señalar que el ejército tardó un tiempo en conseguir cubrir el cupo de plazas ofertadas por falta de aspirantes. La campaña contra el servicio militar obligatorio en España llevó a 1.670 jóvenes a prisión, más de 600 pasaron a la clandestinidad y 1 millar fueron juzgados y condenados sin ingresar en prisión. Otros cálculos señalan que hasta 100.000 personas se vieron afectadas por la represión de la insumisión, incluyendo al entorno familiar de los jóvenes, a las personas que solidariamente se autoinculparon o a los activistas detenidos durante actos de protesta. Además de todo el componente ideológico que marcó el movimiento por la insumisión, no se puede olvidar que la mili implicaba una serie de riesgos. Tanto es así que desde 1986 hasta 2001 fallecieron 1.960 personas mientras realizaban el servicio militar. Pero además, la represión contra el movimiento de insumisión se cobró 3 vidas, que nos gustaría recoger en este ejercicio de memoria histórica. Unai Salanueva, en Iruña, Quique Mur, en Zaragoza y Virginia, en Salamanca. Y después de este recorrido histórico, nos gustaría aterrizar toda esta información con las vivencias de varios compañeros que pusieron el cuerpo en esta lucha. Hoy nos estrenamos con un formato que nunca habíamos utilizado antes de Raíz, que es el de esta mesa redonda, tertulia, debate, con el agravante de que lo estamos haciendo a través de videoconferencia y además con gente que a la gran mayoría de ellos hemos conocido vía WhatsApp en las últimas semanas. Así que estamos bastante nerviosas, pero muy ilusionadas porque ya sabéis lo que nos gusta a nosotros, a un fregado radiofónico. Y nada, ya tenemos al otro lado a las personas que van a participar en este de Raíz temático y les damos la bienvenida a Pablo del Campi de Barna, a Juan Martínez del Campi de Granada, a Marsal, el miembro del Campi de Aragón, que reunía gente de Zaragoza, Huesca y varios pueblos de la zona, a José, activista de la Asamblea Antimilitarista de Madrid. Y nada, pues como os comentábamos, hoy hemos querido empezar este tema de insumisión con una tertulia y saludamos a Marsal, que le damos la bienvenida. Buenas, Marsal. Hola, buenas tardes. Bueno, acabamos de decir que estuviste en el Campi de Aragón. Cuéntanos un poco cómo se afrontaba desde vuestro colectivo la lucha insumisa y cuál fue la estrategia de tu colectivo. Bueno, pues el Campi es el resultado de la campaña de insumisión que un poco en Aragón primero estaba centrada básicamente en Zaragoza, porque bueno, la realidad aragonesa es la que es. Zaragoza agrupa más de la mitad de la población de toda la región. Y lo que sucedió, pues bueno, que la estrategia insumisa estaba un poco dispersa. Había una asamblea antimilitarista en la universidad, había una asamblea antimilitarista más o menos general, y tampoco llegó a cuajar mucho el proyecto de lo que fue el Milicaca. Lo único que había aquí, el germen original, desde principios de los años 80, era el colectivo de objeción y antimilitarismo, que era parte del MOC, el COAMOC, para resumir. Y bueno, pues conforme fue avanzando la estrategia, conforme fue implicándose más gente en el movimiento insumiso, pues gente que veníamos del movimiento libertario o del área de la autonomía y que estábamos sobre todo vinculados a los centros sociales, especialmente a un centro social ocupado, que era la Casa de la Paz, pues decidimos crear un colectivo específico. Un colectivo específico que toma el nombre del Campi de Barcelona, solo que en castellano, Colectivo Antimilitarista Pro Insumisión, y que empieza a funcionar en Zaragoza, pero que luego se extendería a otros puntos de la realidad aragonesa, ¿no? Un colectivo que optábamos por la estrategia de la insumisión total. Por nuestra parte, decidimos no presentarnos a los juicios, no ingresar voluntariamente en prisión y, por lo tanto, pasar a estar en busca y captura. ¿Qué implicaba esto? Pues, a ver, implicaba que, por un lado, no dejábamos la militancia, tampoco nos metíamos debajo de una piedra, por decirlo de alguna manera, sino que, en un principio, la gente que empezamos, que estuvimos más tiempo metidos en ellos, porque en mi caso mi proceso fue muy largo, luego si eso ya hablaremos de ello, pues primero sí que nos alejábamos un poco de la realidad aragonesa, pero sobre todo lo que veíamos fundamental era que la gente siguiera siendo valores activos, porque por desgracia la cárcel considerábamos que era una realidad desmovilizadora. Y por otro lado, era fundamental para nosotros el no asumir, el no llevar el paso que quisiera la justicia. Por eso no nos presentábamos a juicios. Hubo gente que sí que, compareciendo a sus juicios, pues se negaba a declarar y abandonaba la sala. Básicamente eso fue el Campi, un colectivo que seguiría, pues se fundó en el 91, si la memoria no me falla, a principios del 91, y seguiría hasta, pues bueno, hasta su disolución al final de la campaña de insumisión, allá por el año 97, más o menos. O sea, una labor que, bueno, pues que integró a gente de muchas sensibilidades. Y eso que empezó en Zaragoza, pero luego integró a gente que venía de Huesca, sobre todo de Gea, que es un pueblo que estuvo muy movilizado, y de otra serie de pueblos de todo Aragón. Como nos contabas, tú formaste parte de ese grupo de 1.670 personas que entraron en prisión en todo este periodo, y yo reconozco que no conocía a nadie personalmente en aquella época que pasara por la cárcel por insumisión, y que era una estrategia que cuando yo llegué a los movimientos sociales estaba tan asumida, tan aceptada, y bueno, supongo que también por la edad con la que nos pilló todo aquello, veían las cosas de otra manera, y el caso es que yo en ese momento creo que no era para nada consciente del coste personal que aquella estrategia tenía para las personas que vivían esta experiencia en primera persona, ¿no? Poniéndole el cuerpo. Y bueno, ahora, echando la vista atrás, creo que en cierto modo me da la sensación de que incluso hasta se irromantizó un poco la idea, ¿no? Y reconozco que hace poco, viendo el documental sobre insumisión que hicisteis precisamente la gente de Aragón, me removió bastante escuchar hablar a algunos de los compañeros que pasaron por la cárcel contar primero, cómo era enfrentar el momento en el que te veía allí, ¿no? Solo, desnudo, rodeado de funcionarios, ¿no? En un ambiente hostil, ¿no? Escuchando las puertas cerrarse detrás de ti, ¿no? Y por otro lado, también hablaban del coste emocional que tuvo para ellos esa experiencia, ¿no? Y, o sea, bueno, a raíz de todo esto también pensaba en otras posibles consecuencias, ya más a nivel administrativo, burocrático, legal, etcétera, que todo aquello pudo acarrear, ¿no? Cuéntanos un poco cómo fue para ti esta experiencia. Bueno, a mí me detienen, yo estaba en busca y captura, claro, y claro, a mí me llevan a la prisión de Torrero, que era una cárcel, o sea, de por sí entrar en Torrero era ya bastante duro, porque era una cárcel que en aquellos momentos ya está cerrada, es un centro social ocupado, y bueno, pues tenía casi un siglo. Era una cárcel vieja, que se caía a pedazos, húmeda. Bueno, aquello era en plan mazmorrilla, por decirlo de alguna manera, y claro, tú te ves allí en el, bueno, primero te ves en el furgón y luego de repente pues ya te ves que te suben para Torrero, que entras a la cárcel, y verdaderamente, aunque sí que habíamos hecho entrenamientos, o sea, nos habíamos preparado, éramos conscientes de que podíamos acabar en la cárcel, no sé, a todo el mundo nos pilló un poco de sorpresa. Y luego, claro, evidentemente con todos los carceleros allí, que te veían como un incordio tremendo. O sea, claro, éramos un problema, no éramos un manguín. Sabían que no nos podían hacer nada, por decirlo de alguna manera. Y luego, por otro lado, claro, la situación para mí, lo que más duro se me hizo fue a lo mejor el rollo con la familia, con gente más tangencial, ¿no? Tenía claro, o pensaba que lo tenía claro en ese momento, que podía entrar en la cárcel, lo que quería decir, pero claro, evidentemente para mi familia, que no estaba vinculada a ningún rollo político ni nada, pues claro, fue una experiencia durísima. El verse el primer fin de semana que fueron a verme al locutorio, allí yo tras el cristal ese bastante sucio, hablando ahí con mis padres y con mi hermano, pues no sé, era todo como muy, muy raro, ¿no? En ese momento. Y claro, hubo gente que, ¿para qué nos vamos a engañar? Yo salí bastante entero, yo tuve suerte. Y también, como mi proceso fue muy largo, porque yo me hice insumiso en el 87 y a mí no me meten a la cárcel hasta el 93, o sea, tela marinera, la de tiempo que pasa, hasta el 94, perdón. Pues claro, en todo ese tiempo, pues como que puedes un poco ir asimilando, ir preparándote, pero sí que hubo gente que yo creo que no sabía muy bien a lo que se enfrentaba, y gente para la que sí que evidentemente tuvo unas consecuencias psicológicas importantes. Respecto a consecuencias personales, claro, pues aún hay gente que aún le recuerdan, pues tú estuviste en la cárcel, claro, estuvimos en la cárcel, evidentemente, y sobre todo por gente que tuvo que dejar trabajos o posiciones en las que estaba metido, estudios, claro, tenía unas consecuencias más allá de lo que era ya de por sí entrar en el talego y de lo que era, por mucho que fuéramos un colectivo, pues claro, tú tienes la sensación de que estás muy solo en todo momento allí. Claro, justamente en este sentido, como que sabemos que en algunos colectivos organizados existían grupos de preparación psicológica, ¿no? O práctica de contar cosas que te pueden ayudar en ese proceso carcelario, también talleres, fanzines. Cuéntanos un poco sobre esto. Bueno, pues aquí en Aragón hubo una cosa muy particular, y es que aquí había una asociación de apoyo a las personas presas, a SAPA, que se había fundado un poco antes, justo durante las movidas de la insumisión. Y bueno, gracias a gente expresa, nos fuimos formando en este asunto, en el tema de la cárcel. Pero luego también, evidentemente, teníamos unas capacidades de propaganda, pues unos fanzines donde explicábamos, en todo momento explicábamos muy claro lo que te podía pasar. O sea, tanto desde la estrategia de la gente que sí que optaba por entregarse y entrar en la cárcel, o sea, y para eso éramos todos a una, aunque éramos colectivos específicos, pues sí que teníamos muy claro el tener, pues teníamos boletines que sacábamos conjuntamente, todas nuestras movilizaciones eran conjuntas, y también intentábamos pues que todas esas diferencias que pudiéramos tener a nivel estratégico, a nivel táctico, pues evidentemente no salieran para afuera. Eran nuestras discusiones un poco más personales, pero sobre todo intentábamos dejar muy claro a la gente, teníamos órganos de propaganda, por ejemplo, en el Campi sacábamos el Huella Negra, que era nuestro boletín, pero también pues con toda la gente teníamos campañas de propaganda bastante, bastante importantes. Y de hecho, bueno, conseguimos llegar incluso a sitios donde jamarlo. Hay que tener en cuenta que en aquel entonces Internet estaba en mantillas, era una rareza, y conseguimos que hubiera insumisos incluso en pueblos como, no sé, como Monreal del Campo, que tiene 800 habitantes. O sea, que conseguimos hacer una red bastante importante. Y luego había un segundo aspecto de la red, y es que teníamos los grupos de apoyo donde estaban familiares y amigos y amigas, que intentábamos que cada insumiso tuviera cuatro autoinculpados, cuatro personas que se autoinculparan de haber promovido a la insumisión a esa persona, y luego pues también un grupo de apoyo amplio. Y en esos grupos de apoyo, o sea, en esos que se autoinculparon, llegamos a tener gente bastante, bastante conocida. Bueno, probablemente el más conocido fuera José Antonio de la Bordeta, el cantautor, pero también había gente de la cultura, a todos los niveles. Y yo creo que conseguimos hacer una red que se vinculó, y además se vinculó no solo con el tema de acabar con la mili. Ante todo, lo que queríamos que estuviera claro es que éramos antimilitaristas por encima de todo. Contra lo que estábamos era contra los ejércitos, no solo contra la mili. Un poco la idea general. Uh-huh. Muy bien, y precisamente con este tema que comentaba, ¿no?, de descentralizar el movimiento, ¿no?, y de llegar a rincones, hablábamos con el siguiente invitado de esta noche, que es Pablo, ¿no?, que bueno, él sale de un pueblo de Málaga, pero pasó por Granada y terminaste militando en el Campi de Barcelona. Cuéntanos un poco cómo fue tu experiencia allí en el Campi de Barcelona, cómo se movía el colectivo. Bueno, voy a empezar primero por la experiencia de Ronda, porque también me parece que es importante también. En el caso de nuestro, por ejemplo, ahí no había ninguna red, que así que había compañeros del MOC de Málaga, Chema Leani, que fue el que con el que yo contacté antes de entrar en el Campi y tal, la primera persona con la que yo contacté para hacerme su curso fue un compañero del MOC que vivía en Málaga para la de Ronda. Pero realmente no había en ese momento, a mí me pilló muy al principio de cuando arrancaba la insumisión en la provincia de Málaga. De hecho, por cuestión cronológica, fue el primer insumiso de la provincia. O sea, estaba todo muy verde. Y menos la referencia de tener a alguien cercano que conocías que era del MOC, no había una red. Eso luego, más adelante, hubo más conexión. También coincido con él, que es curioso ahora, echando la mirada en el tiempo hacia atrás, como si los medios de los que te puedes dotar ahora podía funcionar y articularse en los pueblos y las comarcas del interior, como es Ronda, que es una comarca de montaña de interior, ¿cómo te podían llegar a ti la referencia y los contactos? En nuestro caso, en Ronda, había siempre una conciencia antimilitarista desde los 80, porque allí nos metieron en un tercio Alejandro Fernández de la Legión en el año 81. Entonces, yo de chaval me quería ir con pintadas y carteles contra la Legión. Luego estaba la marcha a la cárcel, o sea, a la base de Morón, que sigue ahí. Ahora que como en Ronda nos pillaban un hora y pico en coche, era algo que también a veces se hacía, meterte en un coche con dos coches, con los que ya tenían carnet, y a Morón, ¿no? Que en verdad tú estabas metido en Ronda, desconectado de todo, ibas allí, te encontrabas un montón de gente afín, hacías amigos durante una mañana y te volvías. Pero lo más determinante quizás es el tener el enlace a través de este compañero, que cuando yo empiezo a través de recoger fanzines, de moverte, de buscar referencia, tener a alguien cercano que fuera de mi pueblo y estuviera metido en una organización, ¿no? Y que me dijera, vente un día a Málaga. Entonces el MOC se reunía en locales CGT sin querer cerca de la Plaza de la Merced. Entonces mi primer contacto fue realmente con esta organización y fue con la que yo me hice insumiso. Me buscaron los anticulpados, como también explicó ante marcha, ¿no? Esa figura del anticulpado. Hice los primeros pasos que se daban entonces, que era hacer un acto público llamando a la prensa, a la puerta del juzgado y demás, con gente que se anticulpaba. Y ya cuando paso a Granada, a Divi, que me voy del pueblo, ya contacto con lo que es el Campi. Y ya un poco ya cuando se está empezando a montar el Campi, muy vinculado al movimiento de ocupación en Granada en aquel momento, la gente que monta el Campi en Granada es gente que está en las casas ocupadas allí y que también coincide en algunos casos con gente que está afiliada a CNT. Nos reunimos para tener más seguridad en el local de CNT, pero la vinculación del Campi en aquella época en Granada por lo menos era entre afiliación a CNT y vinculación a casas ocupadas. Pero que me parece interesante lo de los pueblos en cómo. Y me llama la atención de que yo desde entonces hasta ahora no es difícil ver un movimiento que tuviera ese tipo de arraigo hasta que extendiera el territorio. Supongo que tiene que ver con que la milicia te obligaba. O sea, no era algo que tú pudieras elegir. O sea, te llega la carta y tienes que decidir. Entonces, mínimamente que hubiera alguien en tu comarca o en tu pueblo que te facilitara el contacto con el movimiento, puedes tú empezar a sentirte fuerte para tomar la decisión. Pero no era algo que tú decidieras solo, sino que la decisión te viene impuesta. Lo podías eludir pidiendo prórroga por estudio, pero había un momento que o te hacían sumiso o hacían la PSS o iba a la mili, no había más historia. Y creo que eso tiene que ver con que tuviera tanto arraigo en tantos sitios, que venía determinado por una imposición a la que de alguna manera tenías que enfrentar. Por eso igual no se repite en el tiempo de esa manera, ¿no? Que a la vez en tantos sitios, tanta gente adoptara una misma estrategia de resistencia. Y en Granada estoy un tiempo viviendo y me voy de ahí ya sobre Granada, el compañero Juan, que coincidimos allí los dos militantes en el mismo colectivo. Yo creo que es mejor poder exponer luego lo que fue la trayectoria antimilitarista, porque estuvo mucho más tiempo, yo estuve allí 2 años, entonces. Y ya me fui a lo que es Barcelona. Es cierto que el primer colectivo se denominó Campi, salía de allí, de Barcelona, y era un juego de palabras que tenía que ver con un dicho catalán que es Campi que pugui. Campi que pugui significa sálvese quien pueda. Entonces, es una forma de bromear sobrejugar con la idea de que al hacerte insumiso, sí o sí la estrategia tiene que hacer que tú ibas a entrar a prisión, sino que habría la posibilidad de desafiar al Estado con el tema de la mili sin tener que encendirse una estrategia determinada. Entonces, el nombre de Campi es colectivo antimilitarista por la insumisión, pero jugaba con el concepto de Campi que pude, que era el fanzine que se editaba allí. En torno a este colectivo funcionaba, como me pasó a mí cuando me fui allí a vivir, básicamente que gente que estaba dentro de las casas ocupadas. Era un colectivo, entonces el movimiento Ocupa era mucho más pequeño del que luego se desarrolló en la estación de la primera mitad de los 90. Era mucho más gueto, la verdad que era un colectivo bastante gueto, más de lo que quisiéramos, pero que aún así siempre intentábamos, a través de los fanzines y de las actividades, buscar en otros barrios como forma de transmitir la estrategia y cómo la planteábamos. Las relaciones que teníamos con otros colectivos, pues nos pasaba igual que en otros sitios. Por ejemplo, con el MOC en general siempre habíamos bastante buena relación. Nosotros nunca nos definimos como un colectivo de acción no violenta, porque no lo éramos, o sea, no la entendíamos como tal, pero entendíamos que la estrategia de insumisión sí que lo era. O sea, era un planteamiento de seguridad civil al que tú no podías entrar como un toro en una cacharrería, ¿no? O sea, que tú también tenías que adaptarte, aunque tus principios de acción fueran otros, un poco el marco dentro del que se desarrolla la estrategia de insumisión es el de la no violencia. Entonces, podía haber luego acciones de sabotaje más o menos contundentes, nocturnas, pero en realidad, a la hora de plantear las acciones públicas y de sobre todo buscar complicidad con otros colectivos, se respetaba bastante lo que es la línea de acción. No, eso, hubo bastante debate con eso, pero se consideraba que lo importante era intentar lo posible no generar tensiones, aunque no hubiera la misma afinidad entre los aspectos. Con otros colectivos que estaban más vinculados a la extrema izquierda que venía desde la transición, extrema izquierda extraparlamentaria y eso, sí que había más tensión porque veíamos que había a veces intentos de coartar la lucha, ¿no? Que venían no tanto de los compañeros, luego resulta que al cabo del tiempo con mucha de esa gente tú sigues metido en historia y acabas coincidiendo en espacios ocupados, espacios antifa, y al final las fricciones que pudiera haber. Pero yo creo que es importante hablar de que también los movimientos íbamos todos a una, pero luego había sus fricciones y había sus diferencias ideológicas y había tensiones. Y que eso también es algo que es importante, que hay que aprender a asumir, ¿no? Que las cosas pues son así también. Y hay momentos en los que, sobre todo cuando empieza a entrar gente en prisión, cuando empieza la policía a acosar y a detener gente, la diferencia sobre cómo encarar el tema de represivo pues genera fricciones. Y un poco eso en Barna estaba muy presente, la tensión. Y yo no me quería... Para mí una de las cosas más importantes que aportó la insumisión en su momento, aparte de esto que fue una lucha extendida a nivel de todo el territorio, en algunas zonas mucho más que en otras, por supuesto en Euskadi y en Navarra fue pues, a saco, pues es que se rompió justo con esa dinámica de organizaciones de la transición. O sea, aunque lo intentaban tutelar, en verdad era un movimiento de gente muy joven que se organizaba de forma asamblearia autónoma, que creaba sus propias coordinadoras. Nosotros, por ejemplo, podíamos tener a nivel de Estado la coordinadora de insumisión total. Pero es que a nivel de Andalucía había una asamblea de insumisos en la que se juntaba gente del MOD, de Milicaca y de insumisos totales. O sea, había distintas redes que eran totalmente asamblearias. Y que eso empezó a marcar, desde mi punto de vista, un momento distinto en la forma de organizarse. Que esa tradición que pervivió durante los 80 con las movilizaciones contra las bases militares, que un poco es de su unión antimilitarista que también hay, como se mantiene en el tiempo, con el momento de insumisión cambia. Y es una generación más joven la que marca más una tendencia de cuál es la forma de organizarse y de plantear las cosas. Más descentralizada, sin negar ni a partido ni a sindicato, cada uno se organiza como quiere, para que la gente que toma parte en el movimiento, la gente que toma la decisión, la gente que se enmarrona, es la que decide cuándo tiene que hacer las cosas y cómo hacerlas. Y en la insumisión eso fue muy importante. Hubo mucha tensión, costó un montón, pero realmente se consiguió romper un poco los tutelajes de las viejas organizaciones revolucionarias y crear tu propio discurso, tu propia estructura y tu propia forma de funcionar. Con nuestros piques, vamos, y con lo normal. Pero todo más o menos al final da una. Pablo, sabemos que estuviste en la clandestinidad bastante tiempo y la verdad es que entendemos que esto genera una serie de limitaciones, porque algunas pueden ser incómodas, Otras veces pueden ser graves y otras veces pues incluso peligrosas, la verdad. La verdad es que muchas veces creo que no somos conscientes de esto ni pensamos en esto. Hace unos años entrevistamos a Enric Durán, que lleva en la clandestinidad ya bastante tiempo, ¿no? Y la verdad es que nos contaba cosas que nosotras no se nos habían ocurrido. Por ejemplo, como el tema del acceso a la salud. Claro, si tú estás en clandestinidad, pues los centros de salud pública, ¿no?, son un sitio fácilmente localizable. Pues bueno, también pues problemas de movilidad, ámbito económico, laboral, académico, bueno, pues muchas cosas, la verdad, ¿no? En este sentido, quizá lo que más nos ha impresionado, así viéndolo un poco desde fuera, por supuesto, es también el estrés, ¿no?, de muchas veces estar pensando de que esa situación, ¿no?, puede acabar en cárcel o no, que al final pueden acabar dentro. Y pues esto suponemos que tiene un coste emocional así, vivencial, bastante fuerte. Cuéntanos un poco cómo fue tu vivencia en este sentido. A mí me ocurrió que además se me complicó la cosa porque me habían detenido el 19 de abril del 22. Hubo una manifestación que fue de suelta a tiro en Sevilla, una manifestación contra la Expo, y en la que me detuvieron, estuve preventivo 2 o 3 semanas, luego me soltaron. A mí se me juntaron los 2 juicios, con lo cual ya la causa no era una, sino eran 2. Entonces, pues sí, generaba un montón de tensión porque tú quieres mantener el estar en actividad porque tu actitud es la de no presentarte a juicio por tema de sumisión, pero también en verdad que tiene las 2 cosas juntas. En Barcelona tiene una ventaja, que ellos es muy grande. O sea, en verdad, a la que la cosa se ponía un poco fea, yo me podía cambiar de barrio. Allí había una red de colegas que siempre te iban moviendo de un lado para otro. O sea, en Barcelona, llevar la situación de esta clandestinidad en una ciudad más pequeña o en una comarca, eso ya es otra historia. También supongo que entonces era más cómodo que ahora, ¿vale? Y que los medios técnicos de la policía para la hora de localizar a la gente era mucho más limitado. Lo van a decir, por ejemplo, la tarjeta de la sanidad no tiene foto. Antes decir una identidad falsa no era delito, ahora lo es, pero igualmente es poco. Y lo que no hacíamos era falsificar papeles, porque falsificar papeles agravaba todavía más. Era mentir, y igual que os llevaba era una tarjeta de carnet de biblioteca o algo, que tu versión cuando te paraba la policía le hiciera creíble. Pero si tú estabas en activo, la tensión sí que lo era. Y yo creo que ya hablaremos de eso. Eso te pasa, porque en verdad estás todo el tiempo esperando el momento que te va a coger y te va a comer los 2 juicios más lo que sea que te meten porque te han pillado haciendo algo. O sea, que sí que había otro coste. Yo creo que menos, o sea, que la gente que estuvo en la cárcel lo tuvo peor. O sea, el coste es mayor siempre. Pero en la calle tampoco que fuera estar cómodo. Bueno, nuestro próximo invitado, Juan, también viene de un entorno de estos que hablábamos, no tan centralizado urbano, ¿no? De hecho, viene de un sitio que fue una cantera de insumisos, ¿no? En Linares hubo un montón de gente, ¿no? Como para, bueno, en relación a lo pequeño que era el pueblo, hubo un montón de gente de insumisos, ¿no? De ahí vi precisamente lo que hablaba Pablo, ¿no? De la importancia de los referentes, ¿no? Que cómo se notaba a la hora de movilizar, ¿no? Y bueno, Juan terminó también en Granada, ¿no?, militando en el Campi de Granada. Pues cuéntanos un poco cómo se desarrollaba la actividad antimilitarista en el Campi de Granada. Hola, buenas. Mira, en principio, un poco por poner en contexto todas las situaciones, efectivamente en Linares pues había un movimiento de insumisión bastante fuerte. Era una ciudad pequeña o un pueblo grande, pero era industrial, era obrero, tenía una tradición de izquierda bastante importante. Y de allí, de todas las huelgas que hubo en Santana, de todas las huelgas generales, huelgas de estudiantes, de toda aquella movilización social que venía desde la OTAN, pasando por el tema de la huelga y de las reconversiones, pues había bastante efervescencia, ¿de acuerdo? Entonces, allí en Linares se creó el COA de Linares, que era un movimiento y era un grupo asambleario que juntaba muchísima gente de distintos perfiles. Había desde personas de izquierda medianamente militantes, CNT, cristianos de base. Era algo muy bonito en el sentido asambleario, en el que no había problemas, y donde salieron, pues yo creo que 15 insumisos pues, aproximadamente, y decenas de objetores, ¿vale? A mí me gustaría, antes de terminar la intervención, hablar no solo de los insumisos que había en Linares, en Jaén Capital y en Granada, donde finalmente termino para estudiar la carrera y donde acabo en el campi de Granada y donde realmente fue mi trabajo de insumisión y casi todo el tiempo de mi clandestinidad, me gustaría hablar de las personas, no solo de los insumisos, hablar aquí, aunque no sean con apellido, que sean con motes o algo, pero mencionarlos porque es muy importante aquellas personas que estuvieron detrás de nosotros, el grupo de apoyo, hubo mucha gente que tiene el mismo valor o mayor que algunos insumisos, personas que lo dieron todo, un colectivo de mujeres, tanto en Linares como en Jaén, como en Granada, que trabajaron pie a pie con nosotros y nos ayudaron en todos los sentidos. Y hubo mucha gente detrás, algunos incluso objetores o insumisos que terminaron haciendo la PSS, pero que sin ellos no hubiera existido el movimiento en este triángulo suní, que llamo yo, utilizando una licencia de Linares, Jaén, Granada, que en Andalucía Oriental fue un triángulo bastante feraz con respecto al movimiento antimilitarista. Entonces, la Cueva de Linares, por ejemplo, de allí salió uno de los insumisos referentes luego en Granada también, que fue Pepe Pestaña, que estuvo en la cárcel ya en el 92, hubo una serie de movilizaciones muy fuertes en Granada, venía de Linares, con otro insumiso que también estuvo en la cárcel, Javi Caracuel, Miguel Caracuel también, Javi Soler, que se pidió el indulto para él, todos estos son de Linares. Antonio Borja, que tenía un par en Granada, que era el patapalo, Rafa Mula y Manolo, también, bueno, pues José David López, que fue un insumiso que en el 99 fue juzgado, fue luego un insumiso que pertenecía al campi de Granada, que también venía de Linares, y que a pesar de que el campi de Granada apostó por la insumisión total, él se presentó a juicio, uno de los más antiguos de Andalucía, que fue Jesús San Pedro, el negro, bueno, que hubo una serie de desplazamientos a su juicio en Cádiz y en Sevilla, bastante sonados, que nos marcaron bastante. Bueno, su hermano también, David San Pedro, estuvo como grupo de apoyo. Luego nosotros, mi hermano, yo tengo que contar que mi hermano Antonio y yo fuimos los dos insumisos, insumisos totales, insumisos del campi, los dos de Linares, los dos estuvimos en clandestinidad, tuvimos 5 años en busca y captura. Bueno, yo estuve 5 años, yo soy más joven que mi hermano empezó antes, mi hermano fue un poco el que me guió en el camino, yo seguí detrás de él y bueno, pues él estuvo 6 años en busca y captura y yo estuve 5, porque la cronología fue diferente. No, si me da tiempo entro un poquito, porque también hace un poco explicar aquella atomización que la represión selectiva hizo del movimiento antimilitarista y de insumisión, que provocó que al final, aunque todo funcionara bien, porque todo salió bien, creo yo, pero en realidad todas las estrategias que fueran muy globales fracasaron, porque ni todos los insumisos los metieron en la cárcel para crear aquel ambiente que pensábamos crear en un principio, ni luego después con la insumisión total todos decidimos no salir y actuar en la calle y estar en clandestinidad. Hubo una atomización, una mezcla de grupos, todo muy asambleario. Pablo ha dicho una cosa muy importante y era que aunque hubiera partidos o sindicatos que apoyaban detrás, aquello fue muy feraz con respecto a personas, a gente joven que quiso organizarse, autoorganizarse al margen de cualquier organización anterior, por muy fuerte que fueran en su momento. Ahora no son nadie. Todos lo sabemos, ¿no? O son muy pocas cosas, desgraciadamente o afortunadamente. El caso que, bueno, por seguir hablando de Roque en Linares, de Paco Gascón, su hermano también, Pedro José Gascón y Coral, bueno, Mariano y Ana, y en fin, en Linares hubo muchísimo insumiso y nosotros veníamos un poco de aquello. Nada más que en mi instituto creo que hubo 5 insumisos. Entonces, yo me fui en 1990 a Granada. Y ya en Granada estuve en contacto también con gente de Jaén, que venía de la Asamblea de Objeción y Sumisión de Jaén, la OIG, que era también un grupo muy plural, ¿vale? Había muchos objetores y había un grupo de insumisos como Rafa Zagalaz, que también vino al campi de Granada, el Cabra, en fin, Jesús de Nebro, Morrosco, Felipe, el Peli, el Pirata, Amparo, Mari Carmen García, que luego después también estaría en el campi de Granada con nosotros, Jesús Ruiz Santiago de Porcuna, su hermano Francisco, el Sola, el Facha, no quiero perder ninguno, ¿vale? Porque todos ellos trabajaron, algunos más incluso que algunos insumisos por esta causa, ¿vale? Bueno, al llegar a Granada en 1990 ahí nos encontramos un cambio, porque venimos de Linares y también en Jaén, que son grandes grupos asamblearios que son heterogéneos. Si llegamos a Granada, que Granada como pequeña capital universitaria de movimientos sociales de Andalucía Oriental, ahí ya se divide la cosa. Está el Milicaca, que está realmente influenciado por grupos de izquierda de extraparlamentaria, de la Liga, del MC, de la JAR, bueno, de todo este tipo de gente. Está el MOC, que es el movimiento más veterano en esto, gente muy limpia, muy a las claras, gente muy válida. Luego hablaré un poquito de ellos. Está por el Milica, que hemos dicho, el MOC y el CAMPI. Entonces, cuando yo entro un poco en el... yo fui insumiso en el 92, me llamaron a San Fernando. Yo no fui, mandé una carta certificada, el dinero yo la verdad que no lo devolví, yo me lo gasté en la carta certificada, invité a un amigo a unas tapas en Linares, en Granada, no sé dónde era, no me lo gasté y entonces pues yo me declaré insumiso en el 92-93. Lo mío no se acabó hasta el 2002. Yo creo, no le he hablado con apenas gente, que soy de los últimos que tuvo complicaciones con esto, porque en el 2001 Aznar finiquitó el tema, hubo una amnistía anterior y yo llegué hasta el 2002 porque se alargó la cosa, me dieron en la famosa comisaría de Linares porque fui yo a arreglar un papel pensando que ya estaba todo arreglado después de 5 años de búsqueda y captura y finalmente en el 2002 en la comisaría estuve 3 o 4 horas hasta que hablaron con la juez de Granada. Entonces, al llegar a Granada, el tema de la insumisión estaba ya bastante desarrollado con el tema de los presos que ya estaban en la cárcel. Ya, de hecho, la represión selectiva había creado una serie de dudas en el movimiento sobre si tanta gente en la cárcel podía ya tener efecto, porque algunos de los jueces le ponían un año, en fin. De acuerdo. Entonces, el tema está en que finalmente el CAMPI, que fue Movimiento de Insumisión Total, decidió, aunque ya te digo, hubo gente que decidió ir a juicio, adoptar esa estrategia un poco como respuesta, ¿no? Entonces, trabajamos en la calle y en realidad tuvimos una semiclandestinidad, porque en Granada era difícil. Yo creo que si hubiesen querido no hubiesen detenido. Yo estuve en un PAS trabajando 3 años con otro compañero del MOC y CNT, yo estaba en CNT también, y otro compañero, David Sala y Antonio. Y el caso es que finalmente, bueno, en el 2002, yo pensando que todo había terminado, después de 5 años de clandestinidad, pues me encontré con esa cosa en la comisaría. En principio, esto que se hace, realmente podemos contar millones de cosas. Quiero solo terminar a hablar de la gente del CAMPI, ¿vale? Rafa Zagalás, que venía de Jaén, que fue insumiso, Manolo Maqueda, que terminó luego montando el CAMPI en Almería, Manolo Raya, bueno, Jesús San Pedro, que era de Linares, el negro, que estuvimos hablando de que ya el MOI, si no se puede entender el CAMPI de Granada sin el MOI. Luego después había un grupo, lo que he dicho antes del tema de las mujeres es muy importante, porque tanto en Linares como en Jaén, como en Granada, en todos los espacios en los que yo he estado, había un grupo muy numeroso y muy combativo y muy activo. En este caso, bueno, estaba Ainhoa del CAMPI, estaba Elena, estaba Laura, que era canaria, estaba un grupo de alemanas, que era Ania. También Carlos, que era su pareja, también trabajaba mucho en esto, Malu y Cristine. Y bueno, estaba María Ángela y Fernando de Jerez, que creo que están por Granada, Mari Carmen García, que hemos hablado antes que venía, Pilar, que era la hermana del MOI, y bueno, nosotros, Antonio, mi hermano Antonio y yo, y bueno, estaba Pablo, que estuvo unos años, Pablo de Ronda, Pablo de Málaga, estuvo el Potato, estuvo, vamos, me emociono nada más que de hablar. Y estaba Luis de Adra, y bueno, y también quiero hablar de la gente, de los grupos de apoyo que nos ayudaron, y ya con esto termino, en la clandestinidad. Por ejemplo, Mercedes y Juan Pérez nos dieron trabajo, nos dieron alojamiento en los momentos más difíciles de la clandestinidad, cuando, y bueno, pues también pues toda esta gente que estaba, Marina, Chema, que montaron La Puta Roja, la tienda de los hermanos Quero, y bueno, pues también estaba Álvaro García de Seis Dedos, estaba David Sala de CNT. No quiero dejar más a nadie, tampoco a los abogados que nos defendieron y que nos defendieron, estaba Alfonso Morales Ortega, el chifre que nos defendió a nosotros y a otros de Linares también, y estaba Antonio Luna, que era un abogado de CNT de Córdoba, ¿vale? Bueno, no sé, podría hablar mucho más, pero voy a parar, ¿vale? Bueno, nuestro siguiente invitado es José, que bueno, él fue insumiso o activo organizado en el MOC y sigue, ¿no? Actualmente lleva desde, sí. No recuerdo desde qué año me dijiste, desde el 80 y pico, ¿no? En el MOC y no has parado en este tiempo, sí, de militar en colectivo antimilitarista, ¿no? A día de hoy sigue formando parte de la Asamblea Antimilitarista en Madrid y bueno, queríamos que nos contara un poco cómo fue el posicionamiento, ¿no?, desde el MOC y cómo fue tu experiencia. Hola, buenas tardes a todas y todos. Bueno, un placer hablar con vosotras. Sí, bueno, yo llevo en el MOOC desde el 87, me has puesto aproximadamente, sí, pero ya ha llovido, sí. Y bueno, claro, me toca hablar un poquito del MOOC, que bueno, veo con agrado que el resto de compañeros, aunque no han militado en el MOOC, no han hablado mal de él, por lo menos, o sea que hemos tenido una buena experiencia. Yo la mía también es igual, ¿eh? Bueno, el MOOC, os cuento rápidamente, es un movimiento que efectivamente es el más veterano en esto. El MOOC es un movimiento coordinado estatalmente. En todo el Estado español ha habido, en la época de insumisión, muchísimos grupos, claro. Se crea a finales de los 70, en el año 77, precisamente como encuentro de grupos de objetores organizados que ya existían localmente desde antes, ¿no? Incluso desde tiempos de Franco. Ya sabéis que la objeción política en España, bueno, comienza con Pepe de Unza en pleno franquismo, ¿no? Y a partir de ahí empiezan a salir grupos de objetores organizados. Bueno, el MOOC es eso, de finales de los 70, ya en los 80, ya cuando empieza a haber intentos de legislar la objeción de conciencia, el MOOC ya empieza con campañas anunciando la desobediencia civil, porque las señas de identidad del MOOC desde el principio pues han sido eso, el antimilitarismo, la no violencia y la desobediencia civil, además del asamblearismo, ¿no? Y bueno, pues en los 80, una primera campaña que hay ya cuando hay el primer intento de ley del PSOE es la de la objeción colectiva, en la cual rellenábamos, pues eso, unas. Ahí es donde yo entré en el MOOC, ¿no? Antes de la insumisión, que es, rellenábamos el aviso de. O sea, rellenábamos una instancia que enviábamos al Consejo Nacional de Objeción de Conciencia, pero en la que ya anunciábamos que íbamos a desobedecer la ley, ¿no? Y bueno, pues cuando ya la ley entra en vigor, a raíz de los debates que se producen en el seno del MOOC, pues lanzamos la campaña de insumisión, que luego pues ha sido muy extendida por otros colectivos, como ya habéis comentado muy bien los compañeros. La campaña de insumisión empieza eso en el año 89, se suman enseguida muchos colectivos, se hace extensa y el éxito que ya conocéis, ¿no? Yo, por hablar un poco de estrategias que habéis estado comentando, es verdad que el MOOC, desde el principio, como os he dicho, hemos optado por la desobediencia civil, podríamos decir la desobediencia más clásica también, porque pensamos que podía ser la más pedagógica, la que más llegara al conjunto de la sociedad, ¿no? Que la desobediencia civil clásica, que se basa en que nuestros actos son públicos, colectivos, entonces por eso íbamos a juicio, aceptábamos ir a juicio y se entraba en prisión cuando éramos condenados para pues llamar la atención pública al respecto, ¿no? Entonces, bueno, yo os puedo decir que eso es una opinión personal, que he hablado con varios compañeros, tanto del MOOC como de otros movimientos. Mi opinión, yo creo que el éxito de la campaña de insumisión también se debe a que hubo multiplicidad de estrategias. Yo creo que en el fondo no fue malo que hubiera varias estrategias, sino que eso también al Estado le hizo muy difícil poder reprimir y poder controlar un movimiento como quería, ¿no? En cualquier caso, el MOOC siempre hemos estado llevando la desobediencia pues al máximo grado posible, pues como sabéis, en su momento, cuando los insumisos eran pasados al tercer grado, se hizo la estrategia del plante, de la experiencia del tercer grado. Luego puedo profundizar más en alguno de esos detalles, si queréis. O posteriormente, cuando ya el nuevo Código Penal, el llamado Código Penal de la Democracia, terrible código que, en todas cosas, por ejemplo, penalizaba la ocupación por primera vez en el Estado español o tantas cosas, ¿no? Pero bueno, parece que era muy progresista. Bueno, pues este Código Penal, como recordaréis, en este Código Penal se cambiaban las penas de cárcel por penas de inhabilitación absoluta para los insumisos, que eran todavía mucho peores, ¿no? Y ahí es donde el MOOC lanzamos ya a finales de los 90 la campaña de insumisión en los cuarteles, para dejar claro que nuestra lucha, al fin y al cabo, era contra el militarismo, que no era una lucha por los derechos, por un derecho individual a ser eximido del servicio militar, sino por el antimilitarismo. Y bueno, pues básicamente eso, ¿no? Ya no me voy a extender más. Sí que comentaría también un poco por lo que ha comentado Marshall, que decía que un problema que veían cuando los insumisos salen a la cárcel era la posible desmovilización. Es verdad que nosotras y nosotros no lo veíamos así, ¿no? Porque es verdad que los insumisos íbamos a la cárcel, pero el movimiento era más amplio. Entre otras cosas, no hay que olvidar que en nuestro movimiento, si lo habéis contado ahora los compañeros también, ha habido siempre muchas mujeres, aunque lamentablemente la insumisión ha sido claramente un movimiento de protagonismo masculino. También la razón era lógica, ¿no? Porque éramos los que sufríamos esa esa desgracia del servicio militar, pero la participación, tanto en el MOC como en los demás movimientos, como acabáis de comentar, como acaba de comentar Juan, la participación de las mujeres ha sido muy importante, ¿no? Bueno, yo he vivido toda la insumisión en Madrid Capital, y por ejemplo en Madrid Capital los grupos de apoyo estaban integrados básicamente por mujeres. Yo intenté además que en el mío fuera exclusivamente mujeres, y además una cosa que hacíamos en Madrid es que no fuera simplemente una labor asistencial o de apoyo, sino que teníamos, o sea, que ellas participaban en las asambleas, los grupos de apoyo participaban en las asambleas y las decisiones que tomábamos en el MOC eran consensuadas con los grupos de apoyo siempre, ¿no? Y tanto eso, las políticas como incluso luego las prácticas del día a día. Yo, por ejemplo, en mi caso personal, pues de determinadas iniciativas que tenía que tomar en el día a día de la cárcel, o por ejemplo, la decisión o no de quebrantar el tercer grado, fue algo que tomó mi grupo de apoyo, que no tomé yo, ¿no? Porque así lo decidimos que fuera de esa manera. Entonces, en ese sentido, nosotros utilizamos la cárcel como un altavoz para dar la mayor difusión posible, y por supuesto seguimos con la militancia, unos desde dentro de la cárcel, otros y otras desde fuera, a muchos niveles, porque durante todo este tiempo el MOC no solamente hemos trabajado la insumisión, sino que hemos mantenido activas otras campañas, como por ejemplo la objeción fiscal a los gastos militares, que es previa a la insumisión, es de los años 80 y que todavía a día de hoy mantenemos, ¿no? O campañas por la educación para la paz, etcétera, que se ha mantenido. E incluso también cuando empezó la incorporación de las mujeres a las Fuerzas Armadas, las mujeres del MOC también iniciaron una campaña contra la incorporación de las mujeres a las Fuerzas Armadas, ¿no? Porque pensaban que eso no es auténtico feminismo, ¿no? Que el igualarnos a todos en lo malo, pues no, obviamente no beneficia a la sociedad en su conjunto, ¿no? Y bueno, pues esa es un poco la experiencia. La mía personal, pues dentro de la estrategia del MOC, efectivamente, pues yo fui llamado. Bueno, yo ya os dije que yo como en el 87, cuando entré en el MOC, porque a mí me llamaron a filas. Pues en el 87 lo primero que hice fue la objeción colectiva, que ya la declaración colectiva de objeción, en la cual anunciábamos la desobediencia, como os comentaba antes. Luego, cuando entró en vigor ya la ley y se puso en marcha la prestación sustitutoria, y cuando empezó, por tanto, la campaña de insumisión, el Estado ya intentó librarse de muchos desobedientes, que ya había como 20.000 objetores que estábamos en espera para realizar la prestación social sustitutoria y que ya habíamos anunciado que nos íbamos a negar. Entonces, lo que hizo el Estado fue darnos una amnistía encubierta, ¿no? Nos eximió de hacer mil IPSS, ¿vale? Porque estamos en espera. Pero lo que hicimos fue reobjetar, es decir, rechazar la condición de objetores. Rechazar la condición de objetores y decir que queríamos ser llamados a la mili, como porque no se trataba de que yo quisiera eximirme de la mili, sino que estábamos luchando por la desaparición como un paso en la desmilitarización social y en la abolición definitiva de los ejércitos, que es a lo que aspiramos, ¿no? Entonces, bueno, en mi caso conseguí que la admitieran, haciendo algo de trampa, conseguí que me llamaran a la mili para luego negarme, y bueno, pues luego fui llamado a juicio. Y si os diré que en mi caso completo, aunque la estrategia estándar del MOC era acudir al juicio, como yo sabía que mi juez no quería condenarme a penas de prisión, porque el juez que a mí me tocó, que pertenecía a Jueces para la Democracia, aunque era supuestamente progre, pero no era demasiado atrevido, entonces en lugar de optar tuve una entrevista con él donde me lo contó, en lugar de optar por una absolución, que sí que hubiera sido un buen altavoz, como otras que hubo en su momento, ¿no? Aquí en Madrid, por ejemplo, la de Iñaki Redondo fue muy sonada, porque supuso una gran metedura del entonces ministro de Justicia, el hermano de Miguel de la Cuadra, Tomás de la Cuadra Salcedo, que dijo una barbaridad que fue que hasta el país tuvo que criticarle, ¿no? El diario El País. Bueno, pues como os decía, una absolución hubiera sido un buen altavoz, pero el juez lo que pretendía era darme una pena pequeña para no ir a la cárcel. Entonces yo lo que sí que decidí con mi grupo de apoyo es no presentarme a juicio para que me pusieran en búsqueda de captura, hasta que fui detenido, juzgado y luego ya sí encarcelado. Entonces yo tuve primero prisión preventiva antes del juicio y luego ya cumplí condena, que fue muy pequeña, que fueron 6 meses. Lo que pasa es que yo me negué a aceptar la remisión condicional de condena, a la que tiene derecho por ser de menos de un año, y pues cumplí esos 6 meses, que en realidad se cumplen 4, ¿no? El juez me puso un eximente de enajenación mental transitoria, que siempre nos hizo mucha gracia, porque bueno, lo de enajenación mental, por supuesto, lo acepto sin problema, pero vamos, lo de transitoria creo que se selló bastante, porque aquí estamos 30 años después todavía luchando contra los ejércitos, ¿no? Ahí patinó bastante el juez. Y bueno, pues esa fue un poco mi situación personal. Después de eso, pues bueno, hemos seguido luchando por la abolición de los ejércitos y eso, hasta el día de hoy, que el MOC, que hemos cambiado de nombre, ahora nos llamamos Alternativa Antimilitarista.MOC, también un poco para bueno, pues para hacer ver que estamos en una nueva etapa después de la insumisión. Y bueno, te llevamos a cabo muchas campañas ahora actualmente, que luego creo que si hay tiempo podríamos hablar un poquito de ellas, ¿no? Pero bueno, seguimos pues eso, luchando por la abolición de los ejércitos, ¿no? Con distintas campañas que se pueden marcar todas dentro de una línea así global de actuación que llamamos La guerra empieza aquí, parémosla aquí, ¿no? Y bueno, pues abordamos desde el tema del gasto militar con un montón de cuestiones, luego hablaremos, o el tema de la fabricación y venta de armamentos, el tema de gran escándalo, ¿no? Por supuesto, todos los conflictos armados, las guerras que hay ahora mismo en el mundo y sus consecuencias, y entre ellas están las migraciones, que es un tema candente, y lo que está pasando, por ejemplo, en Canarias es tremendo también, y es un tema, por ejemplo, el grupo del MOC de Canarias, que es un grupo muy activo, está muy implicado en el tema de lo que está ocurriendo ahí, por supuesto con el apoyo de todos los demás grupos, porque eso, el MOC a día de hoy seguimos existiendo varios grupos coordinados más o menos. Y bueno, pues otros temas. Es verdad que somos menos ahora, en la etapa post-insumisión, por supuesto, las fuerzas han bajado bastante, pero ahí seguimos, ¿no? Y bueno, pues sí, una cosita para acabar, ya que todos los demás compañeros son del MOC, sí que comentar que, bueno, yo creo que la experiencia de coordinación con otros colectivos, para mí, desde luego, ha sido valiosísima. Yo creo que aunque ha habido, por supuesto, que ha habido muchos conflictos, muchas fricciones, pero también os digo, dentro del MOC, por supuesto, entre nosotras y nosotros, y seguimos militando juntos, pero hemos tenido... Yo, por ejemplo, ahora mismo tengo casi más recuerdo de los conflictos intramoc dentro del MOC que de los externos, ¿no? Porque es lógico, es lo que tienen los grupos asambleos, pero bueno, pero hemos salido adelante, ¿no? Y ahora cada vez que hay un encuentro, por ejemplo, en Madrid, que hemos hecho varios para celebrar los 25 años o los 30 años de la insumisión, y por supuesto lo celebramos entre personas de diferentes colectivos, pues eso, pues desde el Militaca, los Invisibles, que era como se llamaba el colectivo de aquí de Madrid, pues la verdad es que es una experiencia estupenda encontrarnos. Vale, así que un placer también conoceros a vosotros. Y aquí termino, luego hablamos más. Mira, de temas queríamos preguntarte justamente en sí. Este sentido de que seguís activo, ¿no? Y lo mencionaba un poco de pasada. Queríamos preguntarte, contando con que el Estado español en las últimas décadas ha hecho una apuesta por lo militar como negocio alucinante, ¿o no? Sí. Leíamos que se había consolidado como el séptimo mayor exportador de armas actualmente, sí. La verdad. Y leíamos en un artículo que nada más que en el primer semestre del 2020 el gobierno autorizó operaciones por un valor de 22.544 millones. A mí estas cifras a veces de tantos millones que me cuesta hasta leerlas, ¿sabes? Lo te digo, tengo que pensarla, sí, antes de decirla. Que decían que era como el volumen más alto que ha alcanzado en esta industria, ¿no? Y luego además ha demostrado que no tiene ningún tipo de conflicto en venderle armas o no a países que vulneran los derechos humanos, que están en conflictos súper, súper complicados. Queríamos contar un poco cómo se afronta esta situación desde los movimientos antimilitaristas en la actualidad, justamente. Bueno, sí, lo de la fabricación y venta de armamento es un escándalo. Además, hay que tener en cuenta que muchas veces estas empresas reciben subvenciones estatales, que pagadas con nuestros impuestos, reciben subvenciones a fondo perdido la mayoría de veces para investigar y para fabricar armamento que luego exportan o que acaban vendiendo al propio Estado español, al Ministerio de Defensa, y que pagamos doblemente, o que luego, sobre todo las más viejas, se exportan efectivamente, y como bien decías, España es séptimo país exportador del mundo, para lucro exclusivo de los accionistas de las fábricas de armas, ¿no? Entonces, desde el movimiento antimilitarista se plantean muchas formas de lucha contra ello. Uno es intentar cerrar las fuentes de financiación, por supuesto, ¿no? Entonces, yo querría destacar dos campañas. Una, porque empieza ahora mismo, que es la campaña de objeción fiscal al gasto militar, que se hace justo durante la declaración de la renta, que consiste básicamente en negarnos a pagar de nuestros impuestos la parte que corresponde al gasto militar global. ¿Vale? Para no extenderme más, hay una página web que se llama Objeción Fiscal, justamente así, que ponéis en cualquier buscador la encontráis, y que acaba de ser actualizada con toda la información de la campaña de este año, y ahí explica, bueno, pues más a fondo todo lo de en qué consiste, cómo se hace, etcétera, ¿verdad? Otra campaña muy importante que llevamos a cabo es la, bueno, en la que colaboramos el MOC, porque la realidad de la campaña es la pusieron en marcha otros colectivos que no son el MOC y nosotros nos hemos sumado, es la campaña Banca Armada, que es para denunciar a los todas las inversiones que tiene la banca en armamento. No solo denunciar, sino también hay propuestas de boicot, de sacar los ahorros de los bancos que colaboran, de increpar en los consejos, en las juntas de accionistas, o etcétera, ¿no? De toda esa labor. Entonces, esa es una de las labores contra el tema de la financiación de esto, ¿no? Luego, otra cosa muy importante con la que estamos trabajando es también contra la exhibición y contra la venta de este armamento, que se hace con la mayor caradura y además en sitios también que pagamos entre dos, por ejemplo, las ferias de armas. En Madrid llevamos sufriendo ferias de armas desde hace mucho tiempo. Antes había una que se llamaba HOMSEC y ahora hay otra que se llama FEINDEF, Feria Internacional de Defensa, que se hace en espacio público como es IFEMA, que es el Instituto Ferial de Madrid, un recinto que es público, que está gestionado por entidades públicas y que se le cede para que los traficantes de armas vendan allí sus armas. Y desde hace ya varios años que en Madrid hemos creado una plataforma que se llama Desarma Madrid, donde participan unos cuantos colectivos como Ecologistas en Acción, Yayo Flautas Madrid, BDS Madrid, Legal Sol, Mujeres de Negro contra la Guerra, etcétera. Y esta plataforma, pues estamos luchando contra la celebración de FEINDEF. Hemos hecho ya en ferias pasadas acciones directas no violentas que han tenido bastante repercusión y, bueno, incluso pues eso, hemos conseguido que en su momento pues que hasta pues el Ayuntamiento de Madrid también se posicionara, etcétera, ¿no? Es un tema, aunque no hemos conseguido pararla, ¿no? Entonces queremos seguir la estela del reciente éxito que ha habido en Sevilla, que no sé si lo habéis leído en la prensa, que es que es verdad que han, la plataforma Stop Feria de Armas logró la cancelación de una feria que se llama Electronic Warfare Europa, que es una feria de armas electrónicas que ya se había suspendido en Liverpool y, como os acabo de decir, se ha suspendido recientemente en Sevilla. En Sevilla ya ha sido por la presión de los movimientos sociales de Sevilla, y el ayuntamiento ha decidido no autorizarla. Entonces es un éxito maravilloso del que nos alegramos, que nos da muchísima envidia sana y que queremos ver si repetimos la experiencia aquí, porque FEINDEF se ha convocado ahora para noviembre de este año y vamos a luchar para que no se lleve a cabo, ¿no? Bueno, pues esas son un par de iniciativas que estamos llevando a cabo para parar esa barbaridad. De raíces, un árbol de voces resilientes. Y vamos a hacer una paradita musical porque el tema lo merece. La verdad es que una de las expresiones que siempre estuvo muy presente en el movimiento de insumisión fue la musical. Mogollón de grupos hicieron canciones contra la mili, criticando al ejército y a los jueces que encarcelaban a chavales por objetar y difundiendo el mensaje de la insumisión. Además, eran súper habituales los conciertos y los recopilatorios para recaudar fondos para financiar las campañas. La verdad es que nos hubiera gustado poner un montón de canciones, pero como los tiempos en la radio son limitados, nos hemos quedado con la recomendación que nuestra querida Noé nos ha enviado para hoy, que es el tema Insumisión de la banda Anarcadas. Insumisión, insumisión, insumisión. Pues bueno, después de este primer bloque en el que hemos intentado un poco definir un marco de lo que fue el movimiento de insumisión y de lo que fueron diferentes vivencias, hemos preparado un segundo espacio en el que queríamos un poco compartir reflexiones, ¿no?, sobre, bueno, sobre qué cosas nos podemos recuperar de, porque es verdad que fue un movimiento, el movimiento de insumisión fue un movimiento súper importante, ¿no?, y fue un movimiento que puede aportar cosas muy interesantes de los que podemos sacar eso, experiencias que nos sirvan a día de hoy, ¿no?, por el tema que hablábamos de la importancia de los referentes a nivel colectivo, ¿no? Y bueno, una de las cosas que nos parece interesante y especialmente a día de hoy, que asistimos a una polarización que parece tan irreconciliable de los discursos en el contexto político, ¿no?, era precisamente la variedad de colectivos que había, con posicionamientos muy diferentes, ¿no?, incluso a veces distantes, ¿no? Pero sin embargo, justo lo habéis mencionado antes, ¿no?, que había cierta sintonía, ¿no?, que al final la gente hacía por entenderse, ¿no?, y por caminar en el mismo sentido, ¿no? Nos gustaría un poco que nos contarais cuál creéis que era la fórmula para que este cierto respeto o esta cierta confluencia se diera en ese momento, ¿no? Algo que en este momento, en el momento actual que vivimos, parece que es como imposible, ¿no? Pues yo no estoy tan convencido de que ahora haya más o menos buena onda que entonces. Quiero decir que yo creo que a lo mejor el momento que la situación obligaba y que también en el fondo, si tú tienes un objetivo global que te sumas a una campaña que es una iniciativa que cada uno de su perspectiva ideológica asume como propia, entras a hacer piña. Pero yo no creo que tampoco la gente ahora también tampoco sea tan beligerante. Aquí había un momento de decepción muy importante, había un momento de subidón justamente de todo lo que ocurrió con el 15M y eso, tenía que ver con la gana que tiene siempre, en verdad, la mayoría de la gente de intentar hacer cosas en colectivo, de intentar ir más pereza, de yo creo que eso es lo que más impera. La mayoría de las veces la sensación que tiene la gente a la hora de meterse en historia y entusiasmarse es no querer la confrontación, sino buscar la unidad. Pero luego han pasado los acontecimientos políticos que han ocurrido después de ese encanto. Pero yo no creo que haya entre la gente ahora, yo a lo mejor tiene que ver con mi experiencia personal, yo estoy más vinculado a movimientos vecinales. Estamos en mi barrio con varias cuestiones sobre transporte que nos quieren quitar, precariedad de la atención primaria. Y bueno, cuando tú te metes ahí, tú te puedes poner a la gente a buscarle, meter el dedo en el ojo, en cosas que a ti no te parecen la. Igual tiene que ver esa percepción que tengo yo de que, por lo menos lo que yo estoy ahora mismo participando, no veo que haya tanta fricción entre la gente. Hay una búsqueda, había un desengaño después de un subidón como fue todo lo del 15M. Aquí, por ejemplo, en Sevilla hubo un montón de ocupaciones de viviendas, bloques enteros, había 17 puntos de vivienda, de información de vivienda en barrios, que ayudaban a la gente a cómo resistir a los desahucios y cómo ocupar, cómo pinchar el agua, la luz, toda una cosa muy, una asamblearia, fuera partido. Claro, eso luego se fue un poco al carajo, ¿no? Entonces igual hemos pasado una época de bache, no digo yo que no, en Sevilla ahora mismo es que estoy muy activa, pero por lo menos lo que yo estoy más a día de hoy activo, que es el tema de luchas vecinales y antirrepresivo, porque siempre al final siempre hay detenido, ¿no? Siempre hay alguien que le llega una carta a un juzgado, entonces eso no se puede dejar de lado, ¿no? En lo que yo ando no veo tanta. Yo creo que está la gente a la búsqueda de los puntos comunes, mayormente. Puede haber gente que no, pero la mayoría de la gente anda buscando un poco hacer frente. Sí. Comparado con lo que yo viví de joven, no lo veo de chaval con la desinversión, no lo veo tan distinto. No creo que esté la cosa más hostil entre unos y otros que lo que hubiera, que las fricciones normales en los movimientos. Sí, para mí la diferencia importante está entre si hay por medio partidos que optan por la política institucional o no. Para mí esa diferencia fundamental, y ya lo habéis comentado, eso viene ocurriendo desde los 80, que habéis comentado ejemplos muy buenos, Pablo y Juan, y viene ocurriendo y sigue ocurriendo a día de hoy, ¿no? Pero cuando quitamos la lucha institucional, lo que son los movimientos sociales, yo coincido exactamente con lo que ha dicho Pablo, y la experiencia de Madrid sigue siendo de coordinación con muchísimos movimientos para muchas cosas, muy bien. Se ha tema antimilitarismo, está el tema medioambiental, por ejemplo, que también se están coordinando muchísimos colectivos diferentes, pues eso, desde Greenpeace hasta Ecologistas en Acción, Extinción Rebelión, etcétera, que estamos participando ahí también, en la medida que podemos. Y yo veo que efectivamente cuando hay temas importantes que trabajar y ganas de hacerlo desde la honradez, se liman las perezas. Yo es que creo que también, a ver, lo que sucedió con la insumisión es que era un problema muy directo. Entonces, claro, hubo una implicación de un montón de gente porque, a ver, hubo gente, yo mismo me encontré en los tiempos de la insumisión hablando con gente diciéndole, pese a que era mi día, ¿tú estás seguro de que quieres ser insumiso? ¿No querrás ser objeto realmente de conciencia? ¿Sabes lo que esto implica, ¿no? O sea, eso me pasó. Y ahora, claro, era un problema muy directo que nos afectaba muy directamente a un montón de gente. Y también yo creo que era una época que nos pillaba más cerca la transición, había todo un grupo de mayores que tenían un apoyo, y ahora yo creo que en ese sentido lo teníamos un poquito más fácil que la gente que ahora se mete en movimientos sociales. O sea, a mí me parece admirable, con todo el atontamiento general o el intento de atontamiento general que hay de cosas, redes sociales, etcétera, etcétera, que la gente se meta en movimientos sociales, me parece súper valioso. Y pese a todo, hay gente que hace cosas. O sea, hay gente, yo mismo no sé, yo estoy en una radio libre también y, a ver, y estamos unos cuantos abuelitos, pero hay gente que tiene 25, 26 años. Entonces, verdaderamente es gente que sabía nueva, gente que parte de otro punto de vista y que también, afortunadamente, yo veo que, por ejemplo, en Zaragoza ahora pues hay un movimiento antifascista bastante fuerte a raíz de una condena que hubo a 6 chavales, una condena de cárcel bastante desproporcionada. Hay un movimiento de stop desahucios y contra el precariado bastante, bastante amplio. Y a mí lo que más me gusta y lo que me emociona realmente, porque me emociona de verdad, es ver que de la gente que estuvo en la insumisión, pues una parte de esa gente, y no pequeña, seguimos. O sea, seguimos en una u otra cosa. O sea, que yo creo que verdaderamente cuando hay un movimiento que te une, y sí que tenemos nuestras pequeñas diferencias, pues sigues viéndote en cosas y sigues haciendo pequeñitas cosas. Y también un apunte que me llama la atención. De todo el colectivo de insumisos de Zaragoza, quitando uno, nadie se ha metido a la política parlamentaria. Y éramos unos cuantos, ¿eh? No sé, a mí me da que pensar. O sea, nadie ha terminado. Y de todas las ondas, ¿eh? O sea, verdaderamente. O sea, no estoy diciendo de fuera de una corriente o de otra, ¿no? Eso me llama la atención y creo que no hemos sido la única ciudad. O sea, es bastante, bastante chocante. Bueno, yo puedo hablar por Huesca, que lo conozco bastante, que la situación ha sido la misma. Mira, pues más o menos en este sentido y escuchándolo un poco, os queríamos preguntar si creéis que la lucha antimilitarista y el movimiento insumiso ha aportado a los movimientos o luchas actuales de las que hablábamos, ¿no? ¿Creéis que hay un legado ahí de ese movimiento insumiso a las movilizaciones actuales que hablábamos? Yo creo que el movimiento en su momento fue tan fuerte que efectivamente sí influyó en movimientos que le sucedieron automáticamente. Por ejemplo, el movimiento de insumisión, cuando se acabó, se diluyó, podemos decir así, en otros movimientos que cogieron mucha fuerza, como por ejemplo fue el de la guerra, ¿no? Aquellos movimientos de la guerra fue esa inercia que veníamos de la OTAN, del ejército como nacional católico, la patria, todo era un devenir. Y efectivamente una explosión así, que fue la de desobediencia civil de insumisión en España, fue la más importante de toda Europa, derivó en otros movimientos sociales, una vez que se acabó la conscripción militar, derivó en grandes movimientos que en España fueron muy importantes. El problema, creo yo, ahora, por ejemplo, con ciertas movilizaciones actuales, por intentar buscar un paralelismo, no voy a dar ideas nuevas, la verdad, porque no las tengo, pero se ha intentado buscar un paralelismo de la desobediencia civil no violenta, intentando rescatar ese rumbo en los tiempos actuales. Por ejemplo, hay gente dentro incluso del movimiento, del antiguo movimiento antimilitarista, que ahora están en otras cosas, que plantean que actos como la resistencia a la visita de Vox a Vallecas tenía que plantearse no tanto como una acción, podemos decir, violenta o directa, sino como retomar aquel movimiento antimilitarista de desobediencia. pero creo que desgraciadamente ya se ha demostrado, tanto por el 15M, que también fue heredero un poco de esos movimientos sociales en España, como el tema de los catalanes, de los independentistas catalanes, que también han intentado utilizar el tema de la desobediencia civil y no le ha funcionado para nada. Es decir, aparte de que lo han limado a palos, están en la cárcel y entonces, desgraciadamente, funcionó mucho por el tema de que todos estamos obligados, que es lo que han comentado antes comentarios, que todos estábamos obligados a ir a la mili, y entonces hubo una serie de movimientos de reacción muy organizados, heterogéneos, pero asamblearios. Y yo creo que, en primer lugar, la única solución un poco para ahora sería mantener esa tradición asamblearia, porque efectivamente con respecto a los partidos políticos o incluso partidos de nueva izquierda que han ido creciendo, parece que la vía se acaba, ¿no? Que esa vía se acaba y se ha llegado a la socialdemocracia y hay un hueco ahí que habría que recuperar con respecto al movimiento asambleario. Pero lo que es cierto es que es difícil recuperar la desobediencia civil no violenta como herramienta para poder generar algo nuevo, porque realmente está capado absolutamente, ¿no? No solo con la nueva normativa, que realmente estamos todavía más judicialmente, estamos más pillados de manos, sino que incluso cualquier resistencia o desobediencia civil no violenta está siendo respondida muy duramente, ¿no? Pero eso quiere decir que la desobediencia civil ha sido respondido duramente, ya nos pasaba a los insumisos y ha pasado siempre, sí, y le pasó al movimiento de Gandhi. Habría que discutir mucho, no tenemos tiempo ahora, para ver si efectivamente si es más eficaz o no la desobediencia civil, que por definición es no violenta, ¿no? Y la acción directa no violenta, que otro tipo de luchas. Pero hay escritos libros al respecto sobre ello, recuerdo ahora de alguna historiadora que ha analizado un montón de casos de movimientos que han optado por luchas violentas o no violentas, y para ellas es tan claro que la no violencia gana por goleada, y la desobediencia civil, que estamos hablando de lucha, no estamos hablando de pasividad, ni nada, estamos hablando puesto que fue una disumisión, por ejemplo, ¿no? Efectivamente. Sí, ese, no, nuestro sí. Modelo, ¿no? Sí, y, no estoy de acuerdo, yo no estoy defendiendo vía violenta, solo digo que en su momento cuando... Para hablar de la eficacia... No, eficacia va a tener poca cualquiera de las dos, no estoy defendiendo ninguna, y mucho menos la violenta. No, sí, por eso estoy diciendo que eficacia no depende, no estoy valorando que tenga menos eficacia, ni estoy ni siquiera valorando que se tenga que hacer otra cosa. Lo que digo es que efectivamente nosotros nos presentábamos en la puerta de un cuartel y cogíamos un bote de pintura y nos lo echábamos encima, ¿vale? Y entonces la policía nos acercaba para no mancharse, ¿vale? Y de ahí salíamos medianamente airosos. Y ahora, no sé por qué, pero salen policías por todos sitios y se manchan de pintura. Me da la sensación. Bueno, yo en mi época también se han manchado, a pesar de que se pagaban ellos el tinte, tenían que pagárselo, pero se han manchado, y yo he estado en la cárcel lleno de pintura, o sea, en la comisaría lleno de pintura también. O sea, que y nos hemos llevado unos cuantos palos. No, yo simplemente por añadir a los ejemplos que tú ya has dado, por ejemplo, de Cataluña, efectivamente, o el propio 15M, por ir a uno de los más actuales, bueno, que es el del que además es uno de los desafíos más importantes que tenemos ahora mismo con la humanidad, que es el cambio climático. Yo te doy el ejemplo de los movimientos contra el cambio climático. Hay una coordinadora actual que es Rebelión por el Clima 2020, que aglutina un montón de movimientos y que claramente ha votado por la desobediencia civil y la no violencia, que de hecho nos han pedido, bueno, una cosa habitual en nuestra trayectoria desde los años 80 hasta hoy es que nos pidan al MOC, y con eso contesto lo que nos preguntaban las compañeras también de qué podemos aportar, pues nos llevan pidiendo desde los años 80 hasta el día de hoy talleres de acción directa no violenta y de desobediencia civil para un montón de movimientos, ¿no? Pues desde la ocupación, desde estos desahucios, el propio 15M, etcétera, etcétera, ¿no? En su momento el movimiento de resistencia global, el MRG, que no me sale el nombre, etcétera. Bueno, ahora mismo estamos dando, no solo dando talleres, sino participando en las acciones y en el desarrollo también de este movimiento de rebelión por el clima, que, como os decía, creo que es uno de los mayores retos que tiene ahora mismo la humanidad, y tanto en el Estado español, que hay un movimiento amplísimo y afortunadamente con muchísima juventud, que eso efectivamente es muy esperanzador, porque obviamente son quienes van a sufrir el problema, pero en el resto de Europa y en todo el mundo claramente han optado también por la desobediencia civil, ¿no? Y la acción directa no violenta, y bueno, en nuestra opinión creo que es un acierto, que es lo que ha conseguido la movilización que tienen, que lamentablemente se ha parado ahora, pero por la pandemia. Ahora estamos en una situación muy, claro, muy, muy especial de esta emergencia, pero bueno, aún así se sigue trabajando. Entonces, bueno, nosotras desde luego seguimos apostando por la defensa civil. No solo por razones éticas, que por supuesto, pero también por razones de eficacia política. No, y de hecho creo yo que el movimiento antimilitarista triunfó por ser un movimiento de desobediencia civil no violento, ¿eh? Yo estoy absolutamente convencido, que creo que se hubiera derivado en otro tipo de movimiento, por lo menos en ese aspecto, en ese frente de lucha contra el Estado o contra el sistema, el estado de las cosas, o contra el sistema en líneas generales, porque no estábamos todos, que no estábamos en contra solo de la mili obligatoria, sino estábamos en contra del ejército y de muchas cosas más, ¿no? Y creo que en esa lucha fue fundamental que fuera un movimiento de desobediencia civil no violento. Y creo que eso fue el gran acierto que adoptamos todos para este movimiento concreto. Y creo fue una demostración a Europa de lo que se puede conseguir en ese momento histórico, con ese contexto, con tanta gente detrás y tanto apoyo detrás, ¿eh? Llegó un momento en el que hubo más objetores que personas que fueron a la mili, ¿eh? En el 90, en la segundo lustro de los años 90, hubo un momento en el que la sociedad española presentó más objetores, por lo menos de PSS, de presentarse a la PSS, que presentarse a los cuarteles, ¿eh? Y eso fue gracias al movimiento de desobediencia civil no violento. Yo creo que con respecto a este debate yo sigo estando abierto a todas las opciones. Quiero decir que la forma en que tú desarrollas una estrategia es una cosa bastante táctica del momento. O sea, que hay situaciones en las que la gente puede desarrollar estrategias de no violentas y son las más oportunas, y habrá situaciones en las que la gente no podrá optar más que por otras. Yo creo que lo que importa sobre todo es el ampliar la fuerza y la capacidad de la gente de que se conciencie y se implique en los movimientos. Nosotros podemos tener una visión de lo que es más conveniente de la lucha, teniendo en cuenta que vivimos en un país que es parte de la Unión Europea en el 2021, y nuestra realidad y nuestras herramientas serán las que tenemos, y puede ser mucho más inteligente y más oportuno actuar de una manera que de otra. Yo no creo que deba ser lo central, ¿no? Entiendo que sea importante para muchas personas definir si es violento o no violento, pero para mí nunca ha sido lo más importante. Es más importante lo que se pretende, ¿no? Yo antes, con lo que me paranoiaba, más que conviviendo, era reformista revolucionario, que era otro debate. Oye, no soy un reformista, no soy revolucionario. Y un día me ve un colega y me dijo, déjate de rollo, no es reformista ni revolucionario. Si tú a dónde vas, pues tú a donde vayas, darás los pasos que tengas que dar. Lo que importa es que los pasos los dé con la gente con la que quieres darla, y que si mientras más gente mejor. Cuestionar que si algo es reformista o revolucionario, o es violento o no violento, bueno, pues yo entiendo que puede ser importante, pero yo creo que no es lo más importante, ¿eh? Lo que se plantea, con quién lo plantea y si está sumando o la reacción que estás consiguiendo es restar. Y ahí, depende del tipo de lucha que sea y donde tú vivas, variará bastante tu discurso con el que te presentas y la forma de actuar. Pero el objetivo y lo que tú pretendes es lo que realmente es más importante. Lo otro es táctico, ¿no? Es más conveniente o menos conveniente, pienso. Yo creo que precisamente una de las cosas positivas que tenía la insumisión, y que eso lo teníamos claro todo el mundo más o menos, es que era un movimiento que precisamente si algo era revolucionario, o sea, no queríamos nada parcial, o sea, a priori lo nuestro era el final de los ejércitos y de las soluciones violentas para la vida. Y yo quería aportar, por lo menos en Zaragoza, en todo Aragón, ha habido una variante a posteriori de la insumisión, que también hubo una implicación internacionalista. O sea, mucha gente se terminó implicando en movimientos por Palestina, están en el movimiento BDS también, en el Comité de Solidaridad Internacionalista, pues que ya desapareció. O sea, sí que ha habido toda una variante que la gente pues fue explorando otras vías para el antimilitarismo y para las soluciones, o sea, para las soluciones contra los ejércitos y contra las intervenciones militares. Se ha nombrado aquí la campaña de lo del no a la guerra, que evidentemente, pues entonces la insumisión acababa de acabar, hacía nada, por decirlo de alguna manera, la campaña propiamente de insumisión, pero luego, bueno, pues ha seguido habiendo aquí cuando hubo una cumbre de la OTAN, bueno, una mini cumbre en Zaragoza, pues hubo una movilización bastante amplia y, bueno, ahí nos volvimos a ver las caras. También nos volvimos a ver las caras nos hemos seguido viendo, pero para un documental que hicimos en tiempos, pues bueno, nos volvimos a ver las caras y descubrimos lo que habíamos ido haciendo cada quien. Y a mí me parece muy importante que, sobre todo, una de las cosas del espíritu que salió de la gente que estuvimos en la campaña de insumisión fue un profundo talante internacionalista, ¿no? En implicarnos en hacer otras cosas en otros sitios. Bueno, concretamente aquí de Zaragoza hubo gente que fue gente vinculada al MOC, pero también gente de otros movimientos sociales, que fue a un encuentro por la paz en Colombia, o sea, de Brigadas por la Paz, pues han ido surgiendo. También se montó, montamos, por hecho, una pequeña manita en un proyecto que ya desapareció, que era Radio Antimilitarista en Medellín, con todo lo que implica en esa ciudad en concreto y en un momento que era bastante delicado. No sé, como que yo veo que los movimientos sociales lo bueno que tienen es que son fértiles. O sea, tienen muchos tentáculos, muchas posibilidades. Y yo sobre todo, como antimilitarista, o sea, yo veo que me quedo en el aspecto antiautoritario amplio de lo que quiere decir ser antimilitarista, ¿no? Para mí es lo fundamental. O sea, o pacifista, que es un término que ha quedado muy desvirtuado porque ahora todo el mundo es pacifista, parece ser, hasta el que lleva un arma al cinto. Y, sin embargo, el reivindicar, ¿no?, esas soluciones no violentas, pero activas, profundamente activas, que se pueden extender de muchas formas, ¿no? Y también me parece muy importante que, precisamente, volviendo atrás, que una cosa fundamental que tuvo el movimiento insumiso, pues sí, que éramos partidarios de la acción directa, que nos metían al talego, que era una cosa muy violenta, pero que, sin embargo, en todo momento reaccionamos de forma no violenta. Hicimos ayunos, hicimos huelgas de hambre, huelgas de frío. Todo eran acciones muy contundentes, pero no utilizábamos medios violentos, ¿no? Aunque sí agresivos. Yo me gusta mucho que pueda haber una agresividad estética, pero eso es una, pues digamos que eso como otra variante, que no caigamos en la provocación del Estado, ¿no? En ese sentido. Precisamente sobre este tema del tipo de acciones, ¿no?, de la desobediencia civil no violenta, que nos parece un tema que puede ser complejo, pero no hace mucho estuvimos viendo vídeos de acciones que se llevaban a cabo desde los colectivos antimilitaristas en toda esta época de los 80 y los 90, ¿no? Y hasta nosotras nos quedamos impresionadas de las cosas que antes se hacían, que quedaban englobadas en lo que se consideraba eso, como acciones no violentas, ¿no? Y nos sorprendió muchísimo ver cómo ha cambiado el concepto, ¿no?, de lo que era aceptable dentro de la protesta social o lo que se consideraba eso como no violento, ¿no?, comparado con lo que se considera hoy en día no violento, ¿no? Como que el Estado ha jugado mucho, ¿no?, a utilizar precisamente el tema de la violencia para desacreditar, para criminalizar, ¿no?, todo el tema de la protesta social, hasta límites que, el nuevo Código Penal incluye la pasividad, o sea, quedarte quieta como un delito de resistencia a la autoridad, ¿no? O sea, es fuerte, ¿no?, cómo se ha dado esa evolución, ¿no? Y también veíamos como dentro de todo ese desarrollo de acciones de desobediencia, ¿no?, veíamos que había una creatividad increíble, ¿no?, que impregnaba todas esas acciones. Y pensando en todo esto, pensábamos eso, pues en los cambios que se han ido instalándose en el modelo de represión estatal de los movimientos sociales, que muchas veces los propios movimientos, pues eso, hemos ido asumiendo, hemos cambiado nuestras formas, o en nuestra sensación, ¿no?, que al final nosotras mismas hemos ido cambiando nuestras formas de actuar, nuestras formas de considerar lo que pensamos que es demasiado atrevido, demasiado agresivo, ¿no?, hasta qué punto nosotras hemos asumido eso, ¿no?, y hasta qué punto también ha cambiado, ¿no?, el tema de la represión, ¿no?, estatal contra los movimientos sociales, las diferencias que hay, las consecuencias que había entre poner el cuerpo, o sea, entre lo que significaba poner el cuerpo en la época de la insumisión y lo que significa poner el cuerpo hoy en día, ¿no?, en la protesta social. Por ejemplo, se nos viene a la cabeza los dos chicos que han estado 20 días en prisión preventiva recientemente aquí en Granada, en el marco de unas protestas en las que se han quemado 4 contenedores, ¿no? ¿Cómo analizáis vosotros estos cambios que se están dando? A mí me preocupa un montón. Sobre todo porque, no sé, en plan, una cosa que ha pasado hace hace muy poco, que es lo del célebre meeting de Vox en Vallecas, que básicamente lo que han hecho los manifestantes ha sido cobrar, vamos, llevarse una somanta de palos. Y en su momento, todas las acciones que hacíamos, pues no sé, por ejemplo, yo me acuerdo de varias entregas de insumisos, pues que la gente se encadenaba pues a la Capitanía General o a una fábrica de armas que había aquí en Zaragoza antes, Instalaza, y bueno, pues llevaba a la poli, les cortaba las cadenas y los llevaba para adentro. Pues muchas de estas acciones ahora parece que sean el colmo de la agresividad y una cosa como tremenda, ¿no? Yo creo que es que hemos, a mí lo que más me preocupa es que los movimientos sociales hemos perdido la calle y sobre todo que no la hemos perdido del todo, pero sí que hemos perdido una buena parte. Y sobre todo la criminalización que está habiendo de cualquier cosa, pero sobre todo porque lo que veo que la violencia estatal es mucho más difusa, la percibimos menos. La mili, o sea, yo siempre he dicho, todavía hay algún payaso por ahí que te va diciendo, ojalá volvieran a poner la mili. Y a veces yo digo, pues sí, mira, pues ojalá volvieran a poner la mili porque volvería a haber más antimilitarismo que nunca. Porque no hay nada como conocer un problema de cerca, o sea, conocer al ejército de cerca para tenerle manía, por decirlo de alguna manera. Yo, evidentemente, como no la hice, pero mi padre sí. Por ejemplo, o sea, todos conocíamos gente que había hecho la mili y que sabía lo que era y lo que implicaba, ¿no? Entonces yo creo que como los problemas como que los percibimos de una forma más distante, y sobre todo a mí el problema social más grande que hay es un egoísmo bastante grave sumado a una dinámica represiva que, claro, yo antes lo he comentado, o sea, unos chavales de Zaragoza les han caído 6 años de cárcel por una manifestación en que hubo 4 pedradas. O sea, quiero decir que la represión se ha vuelto muchísimo más dura, por decirlo de alguna manera. Siendo sí. Que se supone que avanza la democracia y todo eso. Sí, no, pero claramente no sé. Sí, a mí también me preocupa el hecho de sobre todo, que los movimientos sociales puedan retroceder, efectivamente, como comentaba Laura, ¿no? O rebajar su capacidad de lucha, porque la violencia, como habéis dicho, yo suscribo a mí lo que contaba antes Marshall y también Laura, la violencia es muy rica en recursos y muy grande, ¿no? Entonces, sobre todo es muy preocupante, además el discurso, bueno, eso cada vez más, efectivamente, se criminaliza los movimientos sociales y se les acusa de violentos, y en cambio cada vez se asume más la violencia real, que es la violencia del Estado, la violencia policial, que vemos cotidianamente en los medios de comunicación, y como que se tolera y se acepta eso, pues se acepta ya que la policía pueda disolver a palos una manifestación, cuando eso debería ser algo absolutamente excepcional, efectivamente, ¿no? Entonces eso es bastante, bastante grave. Yo creo que la solución es seguir peleando por ello. Os comentaba antes lo de rebelión por el clima, que iban a tener un año de 2020 lo más caliente posible, que al final por la pandemia se paró, pero que empezó en octubre, creo que el 7 de octubre del 19. Aquí en Madrid empezamos con una acción en la que participamos también gente del MOC, que habíamos colaborado en la preparación de esa acción, de cortar una de las vías principales que cruza la Castellana, ¿no? Cortar el tráfico en Raimundo Fernández Villaverde, un puente. Hubo unas imágenes muy, muy afectivas, y la verdad es que fue una acción pues típica de las que hacíamos, eso de encadenamiento, de resistencia, de la que hacíamos el movimiento insumiso. Pero es verdad que la represión policial fue brutal, tanto de palos en el lugar como de luego de pues eso, de detenciones, etcétera, ¿no? Y bueno, tenemos que luchar para que eso no se normalice, y efectivamente definir quiénes son los violentos, ¿no? Yo creo que también tiene que ver con que el Estado siempre, independientemente de la estrategia que tú realices, desarrolles, tiene que tener focalizado un enemigo. O sea, que nosotros fuéramos no violentos y pacíficos cuando había grupos armados actuando en el Estado y poniendo bombas y pidiéndose a peña, nos ponían en otro parámetro. Cuando eso desaparece, ellos suben el nivel de lo que es violencia o no. O sea, tenían un enemigo sobre el que focalizar, el enemigo interno, que era ETA, básicamente, ¿no? Yo creo que tiene que ver bastante con eso. El Estado, curiosamente, cuando menos violencia, digamos, revolucionaria, cochándola como queramos, inoportuna, contraproducente, que va a dañar a la generación, a los que la han hecho incluso, pero quiera que no, al no estar, en vez de retroceder represivamente, sube hacia arriba. Porque es que no hay un referente. O sea, ya lo que antes era una acción mínima, que se lo ponía en comparación con otras confrontaciones violentas que tenían, es que ahora estamos nosotros. O sea, es que no hay un enemigo más violento y más que unos tíos que se encadenen a una avenida y la corten. O sea, es una paradoja. Mientras hay menos tensión, menos confrontación violenta, pero la criminalización de las acciones no violentas ha subido. Yo creo que tiene que ver con que, por eso decía que tiene que ser muy estratégico, con que más que lo que nosotros pretendamos hacer es la situación en la que viva y el Estado ahora mismo, los enemigos que tiene para reconocerse a sí mismo son los movimientos sociales que hay. En Cataluña lo pueden haber hecho de mil maneras, como ha dicho entre el compañero, evitando todos los caminos posibles para ser criminalizados, y aún así son criminalizados, ¿no? O sea, quiere decir que no hay una estrategia que sea la que tú puedas definir que te va a funcionar. El Estado siempre, la criminalización que han hecho, por ejemplo, con el Código Penal, lo que habéis explicado antes, es que han criminalizado cosas que cuando nosotros hacíamos acciones de tipo no violento eran una chorrada. O sea, también las hacíamos porque podíamos conseguir una efectividad, una detención, quizá unos palos, pero luego no íbamos a tener un marrón gordo. Lo que han hecho es, cuando han cambiado el Código Penal, aquellos márgenes que teníamos de acción no violenta, criminalizarlos. Y ahora el papel que jugaban ante los grupos armados lo juegan gente que quema contenedores y tira cuatro botellas a la policía cuando están cargando. Y los ponen en el mismo perfil. Bueno, así, siempre... así te cabe una condena de 6 años. Te puede caber una condena de 6 años. No sé si me entendéis, ¿no? Nah, iba a hacer una broma, que siempre nos quedan los mineros, que todos la lían gorda, Samir. Está justificado. Bueno, bromas aparte, sí. Bromas aparte. Sí, no, yo creo que de todas formas, que la única forma de oponerse es insistir. Me estoy acordando ahora, cuando el día que se puso en vigor la ley Mordaza, el 1 de julio del 2015, si no recuerdo, hicimos una acción a la puerta del Congreso, porque a partir de ese día estaba prohibido, nos sentamos allí con mordazas, como unas 200 o 300 personas, y no fueron capaces de hacer nada, ¿no? O sea, que a veces la desobediencia, y que fue lo que pasó con la insumisión, que cuando tienes un número de desobedientes de repente que viene y tal, dices, pues no. Entonces, yo creo que es el único camino, o sea, frente a eso, a la represión, pues seguir desobedeciendo. Enlazando un poco a justamente lo que estáis contando, o sea, nos preguntábamos primero ¿cuánto tiempo o desgaste supone actualmente la lucha antirrepresiva dentro de los movimientos sociales, ¿no? O sea, os pongo un ejemplo. Aquí en Granada, uno de los grupos más activos en los últimos años ha sido esto, Represión Granada. Recientemente se ha tenido que crear una plataforma ciudadana, ¿no? Contra los casos represivos que había en torno, ¿no?, a las últimas movilizaciones de Pablo Hassel, los casos de agresión policial en Linares, ¿no? O sea, por un lado eso. Por otro lado, cómo la ultraderecha marca agenda política, ¿no? También tenemos bastante la sensación de que finalmente muchas de las movilizaciones sociales actuales van a intentar frenar el discurso, ¿no?, que la ultraderecha marca, reabriendo debates y cuestiones que creíamos, ¿no?, por desgracia, superadas y que siguen ahí, ¿o no?, y que están encima del tapete, vuelven a estar encima de la mesa. Y justamente analizando esta situación actual con lo que fue el movimiento insumiso, ¿no?, nos preguntábamos que justamente estabais comentando, ¿no?, los casos de represión en el movimiento insumiso fueron bastante, bastante grandes también, ¿no? Pero como que sentimos que no iba a rebufo, es más, como que tuvieron, ¿no?, como que el movimiento insumiso tuvo el poder casi de que a veces a más represión colocar la patata caliente o no en la instancia judicial, en el gobierno, en cualquiera. Y en ese sentido os queríamos preguntar cómo analizáis eso, ¿no? ¿Cómo se analiza actualmente la situación en la que estábamos hablando de que los contextos represivos creo que nos han hasta autocensurado muchas veces en nuestra forma de, ¿no?, de sentir y ejercer las movilizaciones sociales? ¿Y cómo eso? ¿Cómo la insumisión creó agenda, ¿no?, política, y consiguió eso, darle la vuelta a veces a unos casos represivos muy fuertes? Es que, a ver, al hilo de una cosa que antes comentaba José también, la apuesta, claro, es que la apuesta de la insumisión, como éramos un grupo bastante grande, pudimos apostar a todo. O sea, lo de no firmar las remisiones condicionales de pena, por ejemplo, o sea, no aceptábamos, pues si nos metían un año, venga, pues meternos a la cárcel ese año. O sea, era como, digamos que siempre fuimos un poco a rebufo, y o sea, tuvieron que ir a rebufo un tiempo el poder de nuestro caso. Y claro, también es un poco cuando lanzas la apuesta, más fuerte, por decirlo de alguna manera. Nos vimos seguros y sobre todo nos veíamos muy apoyados. Yo creo que ahora mismo la gente, para mí uno de los problemas gravísimos, yo también estoy en un movimiento vecinal como el compañero, en una asociación de vecinos en un barrio bastante pobre de Zaragoza, y claro, una de las cosas que nos pasa aquí es que parece que la precariedad siempre es cosa de otro. Entonces, el problema que veo es que no, nosotros sí éramos la gente normal, la gente de la calle, y ahora parece que existe como un rollo bastante egoísta, y sobre todo porque siempre fuimos un poco forzando el discurso, y también porque le forzábamos, le doblábamos la mano a gente que quería ir de progre, por decirlo de alguna manera, porque había un sector de, claro, es que los que no, a ver, no nos olvidemos, que es que parece que fuera el PP, no, que nos metía el tálego y que nos ponía en busca de captura era el PSOE, o sea, el PSOE este guay que ahora pacta con Podemos, o sea, es que es lo que para mí me parece bastante importante, o sea, y sobre todo porque damos la cara más fea, pues de gente, pues que el, al fin y al cabo estaba haciendo de carcelero mayor del reino, pues teníamos a Belloc, que luego fue alcalde de Zaragoza, por cierto, y ahora juez de la audiencia aquí, o sea, teníamos gente que eso, que había, pues que llevaba una trayectoria pretendidamente intachable de jueces por la democracia y todo eso, y que luego, pues terminaron siendo lo que eran, o sea, al fin y al cabo mostraron su cara más fea, la cara más fea del poder. Ahora el inconveniente es eso, que no hemos sabido a lo mejor el forzar la máquina para que el poder muestre su verdadera cara. Yo no sé cómo hacerlo, ¿eh? O sea, yo no voy a dar aquí la solución maravillosa, pero precisamente lo que me gustaría, que a lo mejor hubo un boom también con el 15M, o sea, que sí que se quedaba la cara más fea del poder, porque a quien se le plantó las tiendas fue también al PSOE, o sea, no se las plantaron al PP. Pues eso, como un poco que cuando desnudas el poder, cuando dices que el rey está desnudo y lo demuestras, es cuando ganas. Y yo creo que en aquel entonces pudimos un poco torcerle la orejilla o la mano o lo que fuera al poder. Y ahora igual hemos perdido esa iniciativa, no tenemos esa fuerza que teníamos entonces. No lo sé, ¿eh? Yo no tengo la solución maravillosa. Yo también, nadie la tenemos, claro, ojalá, porque ese es el problema, ¿no? Pero yo, por ejemplo, una sensación personal que tengo es que es quizá que ahora hay tantos problemas que abordar y que es muy difícil también que una campaña unifique pues a todos los movimientos sociales sobre un tema, ¿no? Y quizá una de las claves del éxito de la insumisión es eso, es que efectivamente era una campaña muy amplia porque había muchos miles de personas dispuestas a desobedecer y a jugarse a la cárcel, ¿no? Y eso es realmente... Y probablemente una de las claves, sin duda, yo creo que lo habéis mencionado, es que un problema que afectaba a toda la población de sexo y una edad, ¿no? De toda la juventud en edad militar, masculina, pues estaba afectada, ¿no? Entonces no podía evitar eso, y eso a su vez implicaba pues a todo su contexto social, sus familias, etcétera, ¿no? Entonces quizás esa es la clave. Ahora tenemos muchos problemas, tenemos muchos movimientos sociales, pero que afectan de manera diferente, ¿vale? Tú decías, Marcel, efectivamente, que a veces tendemos a pensar, sí, que a lo mejor que la precariedad es de otros, pero yo no vivo tan de cerca ese problema, pero puedo vivir otro diferente y puede ser esa parte del problema. Por eso también tengo la impresión de que los movimientos por el clima, que como es un tema que sí que nos va a afectar, nos está afectando a toda la población y a los jóvenes especialmente les va a afectar más porque lo van a vivir más intensamente, puede ser uno de los movimientos que pueda aglutinar un gran número de personas dispuestas a militar, incluso dispuestas a desobedecer la ley, que es lo que haría revivir un movimiento similar al de la emisión, ¿no? Yo creo que esa podría ser una clave. Pensando en esto que estabais hablando antes sobre la escalada, ¿no? En el tema de la represión y bueno, la complicación, ¿no? El aumento de la crueldad, ¿no? En cuanto a la represión, nos acordábamos de que tenemos un amigo con el que, bueno, hemos compartido espacio en radio, en diferentes lugares, ¿no? Que lleva bastante tiempo diciendo que en los movimientos sociales lo que tenemos que hacer es plantearnos ya que va a empezar a entrar gente a la cárcel por el hecho de formar parte de la disidencia política y que lo que tenemos que hacer es empezar a prepararnos para eso, ¿no? Y bueno, justamente, ¿no? Con esto que os contábamos de los chavales que han entrado en prisión preventiva en las últimas protestas y esto, a mí se me vino mucho a la cabeza, ¿no? En los comentarios de este amigo, ¿no? ¿Pensáis que es el momento de recuperar estrategia del movimiento de insumisión en cuanto a este sentido, ¿no? De plantearse realmente la cárcel como estrategia, como instrumento. Y bueno, por otro lado, también pensando en esto, ¿no?, tenía ganas de preguntaros si para vosotros, que lo viviste, y mereció la pena, ¿no?, el coste de asumir ese tipo de estrategias que implicaban el paso por la cárcel o la amenaza de pasar por la cárcel. Yo, en concreto, por ejemplo, aquí en Sevilla, como entregaron a una gente por ocupar, ahora le vienen los juicios, tienen riesgo grave de entrar a prisión y comerse una condena bastante gorda, y hay más casos por ahí abiertos. Yo no creo que la cuestión sea tanto plantearse como la lucha dentro de la cárcel. Yo creo que es una cuestión a evitar en lo posible, porque yo creo que la cárcel desmoviliza y quita fuerza, salvo en esos casos como fuerte insumisión, que en un momento está dando un movimiento masivo que realmente le llevas tanto a la cárcel que le generas un problema. Pero el Estado actúa de una forma más selectiva cuando está ahora mismo actuando contra los grupos de distintas ciudades. Está lo que es cargando de marrones a colectivos muy concretos y con condenas desorbitadas para desmovilizar. Pero sí que yo no creo que plantearse tanto la resistencia dentro de la cárcel como empezar a asumir de que realmente la realidad ahora mismo es esa. O sea, que la situación a la que nos enfrentamos ahora mismo cuando hay movilizaciones y demás te encara, porque aunque utilice estrategias determinadas, ellos van siempre criminalizando para conseguir, ¿no?, condenarte, ¿no? Que puede hacer cosas mucho más light. Esta gente que, por ejemplo, que ocupó, hicieron una ocupación cualquiera, no pasó nada, nada más que lo desalojaron, hubo dos empujones, dos galletas, ahí con un policía y tal, y le piden 6 años cada uno. Yo creo que sí que es verdad que hay que plantearse que el nivel de represión ha subido, pero yo no sé si... O sea, la lucha dentro de la cárcel, para que sea posible, tiene que ser mucha gente, porque normalmente no se da así, o por lo menos no se está dando así ahora. Está Fran Molero en Archidona, y estará otro allí. Si esta gente le va mal en el juicio, estarán uno en un lado, otro en otro. No hay las mismas capacidades y el movimiento no es igual de fuerte, o no queda mucho por trabajar. Yo creo que hay que hacer más hormiguitas. O sea, tenemos conciencia de la situación grave, pues que lo es, pero no hay que hacerse muchas ilusiones con respecto a una movilización muy potente a corto plazo. Hay que trabajar y construir para poco a poco y encarando esa situación. Pero yo no me atrevo a decirle a los chavales, la peña más joven que está ahí ahora en Marroná, a contarle y ponerle como referencia lo que había en los 90, porque es que no tiene nada que ver. Ellos tienen que intentar zafarse como puedan. Y tenemos que ayudarle entre todos a quitarse los marrones. Pues normalmente la peña más joven la que está marronada. O sea, uno está activo, pero a lo mejor no está tan activo o está de otras maneras. Entonces yo a la peña que está aquí, que conozco y que estamos a través de plataformas antirrepresivas, como el apoyo de los 18 de la Macarena, o el colectivo Socorre, en que también participo y tal y cual, nosotros a la gente más que está más enmarronada, no le podemos venir a contar. O sea, no me atrevo a ponerle ese referente. Es otro. De todas formas, Laura, yo creo que la cárcel contra los movimientos sociales nunca ha dejado de usarse, o sea, ha existido siempre. Ahora mismo se acordan, o sea, lo digo por lo que decías, que va a empezar a entrar gente a la cárcel de los movimientos sociales. Lleva entrando durante toda la democracia. Quiero decir, y ahora mismo estoy acordando, por ejemplo, de los solidarios con Itoiz, por ejemplo, que ya hace unos cuantos años de eso, o de gente de sindicatos que ha estado por el tema de piquetes, ¿no? Yo sé que ha habido sindicatos anarquistas, en Andalucía tenéis el SAT, el Sindicato de Salud de Trabajadores, que también ha pedido algunas penas de cárcel, pero sobre todo acumulan multas que ni te cuento, ¿no? O sea, que eso ha sido siempre. La diferencia está en que el movimiento de insumisión es un movimiento grande que la utilizamos como herramienta, y el problema es cuando te llega sin buscarla, ¿no? Tú preguntabas si me ha merecido la pena. Para mí, claramente sí. Yo creo que las personas que estamos aquí, si seguimos luchando, es porque, de hecho, a lo mejor nos ha fortalecido, ¿no? Pero porque le veíamos el sentido de una campaña que la estábamos utilizando, claramente, ¿no? Entonces, yo ahora veo difícil, efectivamente, que haya una campaña que aglutine tanta gente como para poder utilizar la cárcel como un altavoz de la desobediencia, ¿no? Que es que lo que tendría que ser, ¿no? Y como una forma de lucha. Esa es la clave de lo que hablábamos antes. Entonces, claro, simplemente una campaña antirrepresiva porque alguien sea represaliado y entre en prisión, efectivamente puede ser, no es tan eficaz como una campaña que se lo plantea desde el principio, ¿no? Estratégicamente, es decir, vamos a usar esa estrategia que puede incluir cárcel y la vamos a utilizar también, ¿no? Ahí está la diferencia, ¿no? Yo ahora mismo no veo muy claro, a lo mejor salvo con la excepción que he dicho antes, que podría ser el tema climático, que haya una campaña que pudiera unificar tanta gente dispuesta a desobedecer, pero no solo la gente dispuesta a desobedecer, que yo creo que lo hemos dicho antes, sino que luego haya el colchón social detrás de toda la gente que va a hacer de altavoz de eso, claro. O sea, que tengamos presos, pero que tengamos la gente de fuera en la calle que esté luchando por el mismo tema, si no, no hay nada que hacer, claro. Yo creo que, a ver, una cosa que he comentado una vez con alguno de los insumisos que estuvimos en la cárcel, y que los presos sociales también lo dicen, que cuando sales de la cárcel te da la sensación de que vas a volver alguna vez allí. Es muy curioso, pero me lo dice mucha gente, o sea, y a mí también me pasa. Yo creo que en sí, ir a la cárcel en sí no sirve de nada. Era algo coyuntural, como decía José, o sea, nos pasó y ya está. Yo, por supuesto, no me arrepiento de la lucha. Sé que hubo gente que para que tuvo un coste personal muy alto, o sea, y gente, pues bueno, pues para que, pues igual sí que nos fortaleció. Pero yo creo que el hoy y el ahora debe pasar por una desobediencia civil masiva y, sobre todo, yo creo que también por... tenemos que estar en una fase de que sería extender las luchas y, sobre todo, tomar conciencia de la realidad. A propósito de un poco de lo que también comentabas, pues ya sea en lo más cercano, o sea, ya sea en los movimientos vecinales, como en lo más global. O sea, ahora estabas hablando precisamente del tema del cambio climático, bueno, aquí también están las movilizaciones de los Fridays for Future y muchas más cosas. Y además a mí me esperanza mucho porque ahí veo gente muy joven. Y no sé, y yo creo que las pequeñas, hay pequeñas luchas, a mí ahora mismo me acaba de venir una a la cabeza, que empiezan por muy poquito y terminan siendo una cosa que se asume socialmente. A ver, en mi ciudad, cuando yo era insumiso, hace unos cuantos años de esto, cada persona que iba en bicicleta por la calle la conocías, la saludabas y la hacías hola. Ahora en Zaragoza se da por superhecho que hay miles de ciclistas a los que, por supuesto, no conoces, y eso es algo que ha hecho la gente. O sea, porque se empezó a hacer carriles bici, y no porque al ayuntamiento le encantaran, sino porque había mucha gente que iba en bici. Entonces yo veo que las pequeñas cosas se logran tomando una gran conciencia por pequeños actos. Y yo creo que algo que resulta beneficioso para todo el mundo, como que desapareciera el servicio militar, o que la gente vaya en bici, o que cojamos menos el coche, pues es algo que tiene que salir precisamente de las pequeñas cosas. Y tampoco hace falta a lo mejor ir a la cárcel, sino simplemente pues que haya una desobediencia civil activa de mucha gente, o sencillamente que no pasemos por el aro. O sea, antes se ha citado también la desobediencia fiscal, por ejemplo, pero hay muchas pequeñas cosas que se pueden seguir haciendo. Y por ir terminando, la verdad, bueno, nos quedamos con un montón de preguntas en el tintero. Creo que además el debate está siendo bastante interesante, pero bueno, quizás reconocemos, lo hemos comentado en la presentación, pero nos hemos quedado con una espina nosotras mismas de no haber podido conseguir que mujeres, que comentabais tanto Juan como José también, las mujeres fueron muy activas también, porque entendemos que la insumisión sí que tocaba a los hombres como de esa obligatoriedad de, ¿no?, de prestar el servicio militar, pero finalmente la lucha antimilitarista es un concepto, ¿no?, que nos atañe a más personas. Y aunque habéis contado así un poco brevemente, pues me gustaría que a lo mejor tanto Juan como José o cualquiera de los otros compañeros ampliaran un poco cuál fue el papel de las mujeres dentro del movimiento antimilitarista. Mira, bueno, voy a contarte yo en principio el que yo viví. En Granada hubo como he comentado antes, un gran ambiente antimilitarista, y estaba plagado de mujeres. Es decir, el trabajo que se hacía, aparte de ser insumiso, de ir o no ir, la mayor parte del trabajo que al final consiguió el objetivo que finalmente se consiguió fue por una movilización de día a día. Es decir, de la asamblea de las 7:30 de la tarde, la asamblea de la calle Molino de las 8 de la tarde, de quién pone el cartel, quién no pone el cartel, quién pone la cara, quién no pone la cara, quién se pone en la caleta, en los jugados de la caleta, con la pancarta a primera hora de la tarde. Y esa lucha sin ser el sujeto activo definitorio, porque era de, que era en principio de hombres, porque eran los que estaban obligados ahí a la mili, fue decisivo en Granada, como otros movimientos sociales que se crearon, tanto estudiantiles como sindicales y tal, un peso específico muy fuerte. Yo recuerdo, ya te digo, a personas a las cuales, no solo como grupos de apoyo dentro de la clandestinidad, dentro del trabajo, como Mercedes, recuerdo ahora mismo, por ejemplo, Silvia del MOC, recuerdo todas las mujeres del Campi, le decíamos, las mujeres del Campi eran imprescindibles, algunas veces había en la asamblea más mujeres que hombres. Eso, el valor del movimiento de antimilitarista de insumisión fue la calle, siempre fue la calle. Es verdad que tenía mucho respaldo, que el tema de la cárcel, la clandestinidad, creó mucha opinión pública, y esa opinión pública era muy variopinta, pero en principio el trabajo de la calle, el del movimiento social, fue muy importante, y en Granada fue definitivo. Las compañeras con las que nosotros trabajábamos, no sé, yo, Mari Carmen, o sea, cuña mía, y muchísimas personas que he comentado antes, son personas que estuvieron al pie del cañón, en muchos casos, sin exagerar, más que algunos insumisos, sin exagerar. Y creo que esa conciencia se hacía en la universidad, en la facultad. Yo tenía compañeras que eran más combativas que otros muchos compañeros, por mucho que dijeran, y ese tema del movimiento social mayoritario, lógicamente, tenía mucho que ver porque era transversal. Es decir, ya por entonces se hablaba del feminismo, del antimilitarismo feminista, entre otras cosas porque el papel de la mujer, ya no solo por las mujeres de negro, la guerra de Yugoslavia, sino por una tradición también antimilitarista de la mujer como sujeto pasivo, incluso que no contaba para la conscripción militar, que siempre estaba al margen en la guerra. Mujeres libres, por ejemplo, tomaron durante la guerra civil un papel muy activo frente al machismo del belicismo, muy concretamente, ¿no? Que tenía que ser personas que cuidaban, que cosían, que curaban, y sin embargo adoptaron un papel muy activo. Y yo creo que desde Mujeres Libres y desde otros grupos feministas, ya en los años 80 y 90, se nutrió afortunadamente el antimilitarismo y fue decisivo, directamente, lo que yo he vivido ha sido directamente decisivo, la participación en movimientos sociales de esas personas que definitivamente luego también estaban en otras luchas, entre ellas, lógicamente, la feminista. Yo es que creo que hubo un... En el caso aragonés teníamos, aquí había una base de la OTAN en Zaragoza y seguimos teniendo muchos militares, Zaragoza es ciudad de militares a tope, y lo que había era muchas mujeres que venían de movimientos sociales de antes, por decirlo de alguna manera, mujeres que se incorporaron a la insumisión y luego una fuerza de choque, por decirlo de alguna manera, que eran nuestras madres. O sea, porque fueron nuestras madres y no tanto nuestros padres las que se metieron mucho en los grupos de familiares de apoyo. Y de hecho, con acciones, pues por ejemplo, no sé, la procesión del santo de la ciudad de San Valero, pues la interrumpieron las madres de insumisos. O sea, salieron con una pancarta mientras sacaban al santo y la corporación municipal. Afortunadamente ya no se hace con tanta pompa. Y bueno, pues se interrumpió un 29 de enero y fue como una cosa bastante... bastante llamativa, ¿no? O sea, todo esto porque, y claro, veías a una serie de señoras parando una procesión religiosa, y aquello fue algo que descolocó muchísimo. Por otro lado, claro, estaban nuestras parejas, pero también hubo un montón de mujeres que comprendieron lo que significaba el discurso antimilitarista, que estaban un poco al margen, que venían de otros movimientos sociales, que estaban más integradas en otros movimientos sociales, pero que se sumaron a la lucha antimilitarista como una más. Y a mí, precisamente, también una de las cosas que me gustaba precisamente de las asambleas del Campi era eso, que no éramos la cuadrilla de afectados directos, por decirlo de alguna manera, sino que precisamente venían mujeres que se implicaban, pues que lo mismo salían a poner carteles y sobre todo que eran una parte activa. Y ya digo, y lo más, a mí lo que tengo un gran recuerdo fue de eso, de nuestras madres, que a lo mejor algunas sí que no habían tenido ninguna implicación social en nada y que fueron un movimiento social, el de familiares de insumisos, que verdaderamente fue considerable. Y era un movimiento mayormente, vamos, 90% de mujeres. Quería deciros que el grupo Mujeres de Negro contra la Guerra de Madrid, grupo feminista y pacifista, claro, que hay en todo el mundo también, pero las de Madrid acaban de publicar no hace mucho un libro que se llama Mujeres que se opusieron a la Primera Guerra Mundial. La primera. Es decir, la relación entre feminismo y pacifismo pues es muy antigua, desde luego, ¿no? Y bueno, por hablaros del caso del MOC de Madrid, en época de insumisión, por lo que comentabas, cuál había sido esa participación, en el MOC de Madrid. Además, aparte de los grupos externos al MOC, como los de Madres que acabas de citar, Marcia, que en Madrid fue importantísimo, y de los grupos de apoyo, estaba formado por comisiones. En todas las comisiones, incluyendo la de insumisión, había mujeres, pero luego había una propia comisión de mujeres formada exclusivamente por mujeres, y luego estaban, pues eso, en objeción fiscal, en educación para la paz, el grupo de abogados y abogadas también, había varias abogadas que nos defendían, o sea que la participación en Madrid fue permanente. Bueno, como decía Eva, se nos quedan un montón de cosas, de reflexiones que nos gustaría compartir, porque la verdad es que está siendo súper interesante y bueno, vamos a cerrar aquí este bloque entusiasmada y agradecida en realidad por todas las vivencias, reflexiones y aprendizajes que habéis compartido con nosotras, y bueno, por acercaros hasta De Raíz, por estar este ratito de radio con nosotras, y bueno, además creemos que ahora más que nunca los medios de comunicación libres son necesarios para poder hacer frente a esos discursos llenos de odio que nos inundan y que si por algo se caracterizan es por manejar la información de una manera sesgada, malintencionada, y que aprovechan los momentos de crisis como el que estamos viviendo para colar un montón de basura racista, clasista, machista, ¿no? Y bueno, creemos en los medios libres también como herramienta, como decíamos, muy útil para la recuperación de esos referentes colectivos. Así que nada, muchas gracias a todos y un abrazo súper fuerte desde Granada. Vale, gracias a vosotras. Muchas gracias a vosotras por divulgar ideales en Radio Libre. Ha sido un placer. Chao. Salud. Salud. Eso es. De Raíz, magazine social y colectivo desde Granada para la Radio Libre. Pues en este programa dedicado a la insumisión queríamos recuperar parte del relato de la insumisión marica, y para ello tenemos la suerte de contar con Xavi, con Padengán, a quien le damos la bienvenida. Buenas. Hola, buenas, buenas, buenas a todos y a todas. Pues nada, eso, muy contenta decíamos, y si algo tuvo el movimiento de insumisión es que en la práctica fue muy, muy diverso. Llegó a ser tan masivo que acogió a mucha gente muy diferente, con razonamientos o planteamientos a veces de lo más variopinto. Aunque quizá esa diversidad la verdad es que no siempre se ha contemplado en su totalidad. Lo decimos que porque, por ejemplo, la verdad es que nosotras hemos descubierto hace muy poquito toda una parte de esa historia que no teníamos ni idea y nos daba la sensación de que no ha estado muy visibilizada, o por lo menos no en todas las partes. Nos referimos a la insumisión marica, que la descubrimos gracias a un artículo que publicaba recientemente Pícara Magazine. Incluso dentro de la insumisión marica, pues hubo una gran diversidad de realidades. Cuéntanos un poco de dónde surge esta necesidad de crear espacios propios dentro del movimiento de insumisión y en qué consistía. Bueno, pues a ver, la insumisión marica surge a raíz de una crítica que realizábamos los grupos aquí, los grupos maricas concretamente en Iruña, en Navarra, pues porque veíamos que el movimiento de insumisión era muy fuerte, que formábamos parte porque éramos llamados a filas, pero que el movimiento de insumisión o el movimiento antimili pues no tenía un discurso muy crítico con lo que podría ser con todo el machismo y la homofobia que propugnaba el militarismo y el ejército en sí, ¿no? Entonces veíamos que el movimiento antimili pues no recogía, ¿no? No denunciaba directamente y cuestionaba esta homofobia y este machismo que era parte de la escuela de hombres que hacía el servicio militar obligatorio, los ejércitos, etcétera. Entonces, a raíz de esto decidimos poner en marcha este discurso, hacerlo visible y crear esa herramienta, ¿no?, de insumisión marica y de poner en primera fila, ¿no?, y en primera persona, pues la denuncia y la denuncia de esta, ¿no?, pues de esta característica, de este valor que tienen los ejércitos y que tenía el ejército español en aquel momento, ¿no? Eso sería un poquito la de dónde nace, ¿no? Y una cosa que también nos ha sorprendido, porque tampoco la conocíamos, es que el ejército contemplaba la homosexualidad primaria como un eximente porque la consideraba una discapacidad incompatible con la disciplina militar. Recordemos que hasta el año 1993 la Organización Mundial de la Salud no sacó la homosexualidad de la clasificación de enfermedades mentales. Así que alguna gente se acogió a esta condición asumiendo todo el periplo y todo el estigma que esto suponía, pero sin embargo hemos leído que hubo mucha gente que prefirió no salir del armario por miedo a lo que podía suponer caer en una institución tan asquerosamente homófoba y cruel como la cárcel o como el ejército, ¿no? Aún así, el movimiento de la insumisión marica cogió cierta relevancia, llegándose a celebrar en Iruña en el año 95 el primer encuentro estatal sobre insumisión gay. ¿Te apetece contarnos un poco sobre esto? Sí, la verdad es que me parece que estáis súper bien informadas, que lo estáis diciendo todo súper bien, porque sois unas grandes, veo que habéis estado, bueno, pues eso, investigando, y bueno, estas preguntas que estáis haciendo están cargadas de contenido, y la verdad es que me hace mucha ilusión, ¿no?, veros cómo estáis haciendo la entrevista y ya poniéndolo de relieve. Pues sí, la verdad es que era eso, que sí que hay que recordar que, bueno, hemos sido tratados como enfermos, como enfermas, y que, bueno, nuestra posición justamente era la contraria. Nosotras lo que decidimos es que no tolerábamos que el ejército dijera de nosotras que éramos unas enfermas, y lo que contemplábamos era eso, la estrategia de la insumisión para que ni nos trataran como enfermas y hacernos una con el movimiento antimili, ¿no?, con nuestro propio discurso, ¿no? Eso por un lado. Y luego, por otro lado, pues sí que es verdad que mucha gente no salió del armario porque hizo la mili, porque ni utilizó esa medida que era cruelmente homófoba y que de alguna manera lo que hacía era asustar también a la gente para librarse de la mili y decir que eras una enferma y tener que ponerte en esa posición. Y justamente lo que hicimos fue rechazar esas dos vías, ¿no? El que nos dijesen que éramos unas enfermas, y por otro lado rechazar esa vía, ¿no?, de decir que éramos unas enfermas y rechazar frontalmente también pues toda esa crueldad de tener que ir al servicio militar, digamos, ¿no? Un movimiento muy articulado, bueno, muy articulado, que tampoco éramos tantas personas. Lo que pasa que en ese momento sí que existía, hay que recordar que sí estaba todavía en vigor la COFLE, que era la Coordinadora de Frentes de Liberación Homosexual del Estado Español, y sí que hubo grupos de la COFLE, que éramos diferentes grupos de una posición radical, ¿no?, dentro del movimiento gay, porque había dos corrientes. Y sí que muchos grupos, pues en Valencia, en Cataluña, en la Radical Gay, aquí en Euskal Herria y tal y cual, que nos hicimos fuertes y hicimos el primer encuentro en el Gasteche aquí de Iruña, ¿no? Y que, bueno, pues que no, pues que sentamos unas bases y que tuvimos nuestros espacios de reflexión y de fortaleza y de confrontación. Y en cuanto a tu experiencia personal, sabemos que te posicionaste desde la insumisión total. Te llegaron a detener y te metieron en la cárcel por un periodo de tiempo. Hablando con otras compas durante la tertulia, de que todo esto del encarcelamiento de los insumisos quizás en el momento llegó hasta a romantizarse un poco, ¿no?, y nos daba la impresión de que al menos, a lo mejor, muchas de nosotras no éramos conscientes del coste que algo así puede tener en la gente que lo vive en primera persona, ¿no? ¿Cómo fue tu experiencia en este sentido? Y bueno, pues sí que yo elegí esa opción personal porque creo que, pues sí, pues porque creo que una vez que, bueno, fue una decisión personal, pues que una vez que entraba en esa estrategia, pues lo que rechazaba frontalmente era cualquier tipo de relación con el Estado y con sus normas, ¿no? O sea, ni recogía las las citaciones judiciales, ni entonces, bueno, ahí me, bueno, pues qué pasó, pues que me, pues eso, con lo que era la insumisión total, pues que estuve en busca y captura, pues que era perseguida, que iban a casa de mi madre a preguntar dónde estaba. Y bueno, pues a nivel personal lo que me pasó es que un día fui a casa de mi familia a comer y estaban esperándome y me llevaron detenido. Tuve que pasar una noche en la comisaría, sufrí malos tratos, porque bueno, porque sí, pues porque la práctica de los malos tratos también está ahí. También hay que recordar que aquí en Euskal Herria hemos sufrido también pues represión, pues por la persecución que ha habido también con el movimiento de pues independentista, como no, y que bueno, que al final sí que ahí confluían pues muchas historias represivas, ¿no? Entonces sí que me acuerdo que sí que sufrí esa persecución, esos malos tratos, y que de ahí se celebró un juicio, que sí que al juicio me lo preparé para un poco lo que era difundir y posicionarme en ese discurso y hacer visible cuál era nuestro posicionamiento. Entonces, si utilizamos el juicio como una forma de difusión y de expresión y de visibilización, pero el día que tuve que el día que me condenaron, con la pena máxima, ¿no?, que se estaba utilizando aquí, una vez que me condenaron, me dieron una fecha para entrar en la cárcel y tampoco acudí a la cárcel. Entonces estuve otro tiempo en busca y captura hasta que me detuvieron otra vez. Ahí me detuvieron en una hora donde me llevaron directamente, no pasé por comisaría, y me llevaron a la cárcel de Pamplona, y ahí me agrupé con mis compañeros insumisos. Y ahí pasé pues en segundo grado una temporada, no me acuerdo mucho cómo todo fue, no sé si fue un mes y algo. Y luego ya salí en tercer grado y ya, pues eso, ya era también un poco al final, en el año 97 por ahí, y ya no había tampoco estrategias de plante, porque aquí, como sabéis, que sí que hubo estrategias de plantarnos y de, pues eso, ¿no?, de salir del tercer grado y plantarnos para hacer fuerza crear un colectivo en segundo grado que desobedecía todo el tiempo. Y bueno, pues esa fue mi fórmula, y ya me liberaron y ya, pues bueno, pues transcurrió, y ya en el año 2000-2001, creo recordar, pues ya fue abolido, ¿no?, el servicio militar obligatorio. Y eso fue el periplo, eso fue mi historia, y esto es un poco lo que ocurrió. Y en el artículo este que mencionábamos de Pícara Magazine cuentas que la insumisión marica interpeló al movimiento antimilitarista. ¿A qué te refieres con esto? Bueno, ya lo he dicho un poco antes, un poco de compañeras a compañeras, pero bueno, sí que es simplemente el apelarles, pues que dentro de ese discurso antimili que ya el MOC y los grupos antimilitaristas de aquí, como compañeros, siempre con un gran respeto, ¿no?, por la lucha, pues no incluían, no integraban el discurso contra el machismo y la homofobia y la transfobia que generaba el servicio militar como una escuela de hombría, como un bastión de hombría donde se aleccionan a los hombres y donde se está cultivando una masculinidad totalmente tóxica, ¿no? Entonces, como no visibilizaban ni de alguna manera visibilizaban ese discurso, lo que dijimos es que, a ver, nosotros no queremos, lo primero, no, rechazamos el servicio militar por muchas causas, pero como sujetos maricas confrontamos en primera persona y en primer lugar esta homofobia y este machismo. O sea, eso es lo que nos hace daño, ¿no?, en primera persona. Entonces, bueno, lo que fuimos fue apelarles y por eso generamos esa estrategia, ¿no? Y apelamos, pero bueno, también hay que decir que hizo eco y que también de alguna manera se recogió, ¿no? Pero bueno, fuimos las maricas de EGAN las que nos posicionamos y generamos ese discurso. Que bueno, que es algo que hay que seguir haciendo, ¿no? Quiero decir que, pues eso, que nos toca, ¿no? Siempre apelar al conjunto de la sociedad, que bueno, pues hay que visibilizar las realidades, ¿no?, de la diversidad sexual y de género, pues porque si no, nadie lo va a hacer por nosotras. Y buscando información para preparar el programa, hemos estado leyendo sobre el dossier Levanta en Nalga, que recoge así reflexiones y experiencias sobre este tema. Y la verdad es que hemos alucinado porque nos han saltado la noticia de que en enero de este año os han intentado censurar una charla que llevaba ese nombre alegando que la actividad era totalmente rechazable en términos de inclusión e igualdad. Vamos, muy fuerte, bueno, ¿no? Bueno, o sea, sí, muy fuerte, porque bueno, eso pasó aquí en Cizurmayor, en un pueblito cerca de Pamplona, de Iruña, que bueno, yo soy de ese pueblo, entonces hubo muchos compañeros, bueno, que pasaron, ¿no?, la experiencia de la insumisión, entonces lo que hubo fue un recuerdo y una movilización a favor de visibilizar las luchas de la insumisión, muy ligado a las luchas que se están desarrollando ahora, porque la insumisión como concepto, no solamente como insumisión a los ejércitos o a la servicio militar obligatorio de entonces, sino insumisión como estrategia de lucha y como estrategia política, que estuvo muy bien porque, tomaron parte un montón de grupos, ¿no?, feministas, de jóvenes, de economía solidaria, de... Bueno, y entonces nos invitaron, como yo soy de ese pueblo, pues me invitaron a la organización de AEGA, en donde seguimos realizando los activismos, pues a formar parte de una mesa de la insumisión marica, y entonces hubo una coordinación con el ayuntamiento para utilizar los espacios públicos. Y no entendían que utilizáramos el término marica y pensaban que estábamos, justamente lo contrario, pensaban que estábamos utilizando un término ofensivo contra las personas gays o lesbianas. Entonces, aunque tuvimos, la ocasión en este momento de explicarles que utilizamos el término marica como una reapropiación del insulto, como una estrategia política, como una estrategia queer, justamente para desactivar esa carga, pues no lograban entender. Entonces, entre que algunas estaban posicionadas de una manera crítica con lo que, bueno, crítica por decir algo, con la semana de la insumisión, pues porque no, bueno, pues porque no les gusta, pues luego no, pues les parecía no están de alguna manera pues culturizadas o familiarizadas con lo que son las estrategias de que utiliza el movimiento. Esto fue un poco lo que pasó. Entonces, bueno, entre pues una ignorancia política totalmente, ¿no? En donde sí tuvimos ayuda de la técnica de igualdad del ayuntamiento, que intentó explicar a los grupos políticos que la reapropiación del insulto era una estrategia que utilizaban los propios maricas, ¿no? O el propio movimiento LGTB para desactivar la carga. Pues bueno, hubo ahí todo ese revuelo y bueno, pues queda al descubierto pues la poca, ¿no?, sensibilidad, la poca cultura, el poco conocimiento que tienen de las estrategias y de lo que el movimiento LGTB crea, ¿no?, los saberes que crean y bueno, todo esto. Entonces, bueno, fue pues vergonzoso, la verdad es que fue vergonzoso. Pero bueno, lanzamos la crítica, salió en la revista del pueblo y bueno, fue como un revulsivo. Y bueno, como unas ganas también de seguir trabajando en el pueblo y de seguir. De hecho, el próximo año, en el 2022, en enero, se va a celebrar en el pueblo el mes marica. A raíz de este revuelo, entonces estamos preparando junto a muchas personas, grupos de populares del pueblo, pues este mes, con lo cual, bueno, pues nos ha dado como alas. Como que lo hemos reciclado, vamos. Pues nada, muy bien este recicle, o sea, totalmente de acuerdo que es necesario seguir reivindicando la diversidad sexual, ¿o no? O sea, fíjate, no solamente en espacios tan oscuros como el ejército, ¿no?, sino en instituciones que deberían, ¿no?, tener un poco más en cuenta la gente que se está organizando en ese tema. Y nada, pues agradecerte que hoy hayas querido compartir con nosotras tu experiencia y tus reflexiones. Pues a vosotras por hacer ese programa tan estupendo y encima tener esa coordinación tan estupenda, ¿no?, con esas radios que estáis ahí en ese proyecto, que sois, vamos, pues eso, ahora mismo, ¿no?, esa resistencia, esa voz que hace falta muchísimo, pues porque realmente somos los grupos, ¿no?, alternativos y las personas que vivimos en nuestras carnes esas opresiones, ¿no? Y felicitaros a vosotras por todo vuestro trabajo y enviaros un abrazo enorme. Un abrazo enorme desde aquí también. Venga, un beso fuerte, chao, fuerte, y chao. Gracias por vuestra dedicación, ¿vale? Venga, salud. Chao, salud. Salud a todas, ¿vale? Venga. Chao. Agur, agur. Agradecemos como siempre a todas las radios libres y comunitarias que remiten este programa y que nos permiten ser escuchadas en muchos sitios. Nos escuchamos dentro de 15 días, de nuevo en nuestro formato habitual, con alguna de nuestras secciones, con música del proyectazo Core 3 y con muchas ganas de Radio Libre. Hasta entonces os enviamos un fuerte abrazo. Cuidaros mucho.